Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos de lleno esta jornada de día jueves, ya último por lo menos del matinal de esta semana, y vamos a estar revisando, bueno, las últimas noticias, informaciones nacionales, internacionales, lo que está en la palestra, la tingencia, en 3 horas más o menos de programa, y que hoy vamos a estar también con un especial, por así decirlo, o vamos a concentrarnos en discutir sobre la reforma laboral previo a lo que es este 1 de mayo. Comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy. Saludo a Joaquín y Amanda. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, estamos muy bien acá en el matinal de Radio Villa Francia, ya en el 107.9 FM en Estación Central y en el www.radiovillafrancia.cl. Aprovecho de saludar a todos los que nos escuchan acá a través de la sintonía de la Radio Villa Francia y también a los que nos escuchan a través de la repetición que se emite desde las 6 todos los días de la semana acá también en la misma sintonía. ¿Tú cómo estás, Amanda? Bien, hola. Hola a todos los auditores. Siento que estoy en una maratón, que llevo como 36 horas. ¿Porque estuviste en Afrodita también? Sí. Claramente, entonces has tenido una larga presencia acá en el en la radio, así que... Bueno, a veces ocurre, me ha pasado, sí. Así que... Es bueno, habitual. Claro, y como decía Toño, hay varios temas ahí que comentar. Está el tema justamente de la reforma laboral, en esta previa, podríamos decir, al 1 de mayo. Ya teníamos también, y lo habíamos hablado el día martes, que Huelga Chile, la comunicación con Huelga Chile que no pudo funcionar el martes. Ahora va a estar el compañero Huelga Chile acá también presente para poder hablar justamente de cómo están las huelgas, por un lado, que es como lo que normalmente se hace, pero también... Para hablar de la reforma laboral, que es un tema que mucho se habla a veces, pero tal vez a veces no se explica suficientemente bien. Y es necesario explicar por qué en realidad esta reforma laboral no conviene para nada. Así que me parece muy bien estar discutiendo ese tema y profundizarlo de la forma adecuada que merece. Por otro lado, también ahí está habiendo... lo que seguía pasando en Baltimore y me impresiona el nivel de militarización también que se hace a su propio pueblo de Estados Unidos. Uno veía a esos militares en Irak, uno los veía en Afganistán, sí. Uno los veía en todo el mundo, en realidad. Resumiendo, uno los veía en todo el mundo. Todos los lugares donde hay embajada norteamericana. Exactamente, pero uno los veía en el lugar donde no hay embajada norteamericana, que es Estados Unidos. Uh-huh. Sigue bien sorprendente en realidad también lo que está pasando allá y bueno, también es un tema así que muestra un poco así el nivel de la violencia. Uh-huh. Y algo jocoso está lo de Azbun, que quiso... meterse sí. Una marcha y lo echaron. Sí, maravilloso. Sí, me parece bien oportuno. En Temuco. Así. Uh-huh. O sea, oportunista él y oportuno la respuesta de echarlo patada, porque en realidad no tiene ningún tipo de validez. Además, Boone también son de esos personajes que ya están bien metidos también en este barro de... No tanto como Ernesto Silva probablemente, ni tanto, pero sí... Pero Boone es súper mediático. Es muy mediático. Mm. De hecho, Boone yo creo que se hizo su carrera de forma mediática. Sí. Cuando surgió esto como esta agrupación que se hizo una vez como de municipalidades. No me acuerdo cómo se llama. Hizo como una asociación de municipalidades. Yeah. Y Boone lideraba esa asociación de municipalidades. Y ahí Boone empezó a utilizar, podríamos decir, los medios como una plataforma para intentar llegar más alto y no sé, quiere ser diputado, probablemente después quiere ser senador y probablemente sus pretensiones no terminen en ese punto. Uh-huh. Así que estuvo bien que le hayan puesto así su tate quieto a Boone, que no es el primero del año. Hay que también recordar eso, porque también estuvo el tema de Boone y sus tres pololas, que también fue un... Ahí también lo dejaron, lo pusieron en su lugar. O cuando publicaron su teléfono, su WhatsApp. Cuando publicaron su WhatsApp también, exactamente, en el caso Penta, que, que bueno, también supongo que fue conversado ayer. Yo no pude escuchar porque la maldita Biblioteca Nacional no... tiene bloqueado el uso de radio online y todo eso. Por IP. Claro, pero supongo que hablaron del tema de todo liberado en Penta también, que también es un... también sorprende. Uh-huh. El caso de Pablo Wagner, que ya era el último que quedaba y ahora en realidad ya no queda nadie. Uh-huh. Así que, y claro, y ahí estaba Boone mandando ese saludo, ese caluroso saludo, claro, así afectuoso de alguien que supuestamente él decía que no conocía. Claro, bueno, ese dice todo mi apoyo. Claro. Amigo del alma. Uh-huh. Sí, pues. Oye, con el tema de la reforma laboral, yo tengo como una sensación de que no se sabe mucho, no se, como que tampoco en los medios se explica, y es porque en verdad no es mucho lo que se está ofreciendo. O sea, como que no ha sido lanzada como con bombo y platillos, por lo menos así es como mi sensación del tema mediáticamente, por supuesto. Claro, es que como lo que se señalaba un poco el martes, así como si es que bien la reforma al binominal, y lo decía la que llamó Daniela, decía claro que la reforma al binominal, siendo mala, era cualquier cosa era mejor que el binominal. Mm. Lo que ocurre con la reforma laboral es que yo creo que es peor que incluso que la ley laboral vigente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha ocurrido es que no les conviene mucho anunciarla, no les conviene mucho darle mucho bombo, mucho platillo, porque en realidad tampoco tiene mucho que ofrecer ni mucho que cooptar o decir, bueno, esto es una de las grandes reformas de Bachelet. Probablemente quien esté pensando en eso realmente está así ya mintiendo descaradamente. Uh-huh. Porque no sé, yo creo que alguien muy moderado podría haber encontrado que la reforma educacional fue buena. Alguien extremadamente moderado podría encontrar que tal vez la reforma tributaria fue buena. Pero yo creo que nadie así, por lo menos que quiera cambio a favor de los trabajadores y no a favor de los empresarios, va a encontrar de que la reforma laboral es buena. Hay algunos aspectos que se dice que mejoran, son aspectos que obviamente los sectores así más de gobierno quieren recalcar, pero saben que probablemente la mejor estrategia es mantener un poco en bajo perfil todo esto de la reforma. Uh-huh. Hoy día vamos a estar a las 12, terminando de ver eso, a las 12 va a llegar la gente de Huelga Chile, vamos a estar conversando precisamente sobre las huelgas, obviamente, porque van los días viernes, pero el primero de mayo va a estar. Es feriado, no va el matinal por lo menos. Y vamos a estar hablando exclusivamente de la reforma laboral. Justo al abogado María Estrella Zúñiga y junto al sociólogo Felipe Valenzuela, para que vamos a estar acá viendo y discutiendo los pros y los contras de esta reforma laboral que... por lo menos desde el gobierno se ha señalado de que va como está, que no hay más chance, que es parte básicamente de lo que se está revisando hoy día. Vamos revisando de menos a más, para que sea más simple esto, nos metemos en temas más complejos. Vamos a estar hablando sobre la plan anticorrupción de parte de Bachelet, tanto el anunciado esta semana como el del 2006. A propósito, es muy bueno contextualizar, y esto tiene relación a esta portada que estuvo circulando el día de ayer, que tiene que ver con el ambicioso plan que anunciaba Michelle Bachelet anticorrupción el 24 de noviembre del 2006. Es la portada, esto fue anunciado el día anterior, y básicamente en medio de una polémica que se dio en esa época, porque esta comisión fue filtrada, era una comisión secreta, fue filtrada en medio de una pelea, una de las más grandes que ha habido en la historia del PPD a la interna, cuando se agarraron los Flores con los Vitar, cuando estaba en medio del escándalo Chile Deporte, entre ellos estaba involucrado Rodrigo Peñilillo, que ahora es ministro del Interior. Vamos a revisar el contexto, qué pasa con la corrupción en, por lo menos, instancias que tienen que ver con, ha habido como cuatro, por así decirlo, cuatro momentos de inflexión, y donde se han querido hacer avances históricos durante lo que es los gobiernos de concertación. Recordemos el gobierno de Eduardo Frei, que termina parando el tema de Pinochet, que, salvando al hijo de el dictador, y frenando lisa y llanamente la investigación para que se mantuviera la estabilidad democrática. Uh-huh. Ocurre lo mismo durante el gobierno de Ricardo Lagos con el acuerdo Lagos-Longueira, que también anunciaba medidas anti, ¿cómo se podría decir? Por la probidad, por la transparencia, anticorrupción y un montón de cosas. Y también en el gobierno de Michelle Bachelet se anunció en su momento determinado. Pero antes, a propósito de un tema que ustedes habían ya señalado, tiene que ver con lo que le ocurrió a Gustavo Bun. Empezamos de menos a más. De menos a más, porque esto esto es un tema no menor, porque aquí hay un tema que precisamente se está hoy día discutiendo, pero pasa piola entre la chimuchina y entre la risotada que genera este personaje, Gustavo Bun, exalcalde de este sector también. ¿Por qué digo esto? Porque él es diputado en ejercicio, y que está hace meses descaradamente ocupando plata del Congreso para hacer su campaña senatorial en la Araucanía. Lleva meses haciéndolo. En lanchas en el lago, Caburga y todo ese tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que pasa en la Araucanía, sumándose y refiriéndose a la Araucanía. De hecho, las últimas intervenciones no se las ha escuchado, pero absolutamente nada respecto al distrito que él tiene. Si no quiere ser más diputado de esa zona, renuncia. Va a decir, no se puede renunciar, hay mecanismos para hacerlo. Hoy la gente de la Florida no dice nada. La gente de la Florida no dice nada. Sí, pues bastante molesta hace bastante rato, pues obvio, pues si el tipo pasa en la Araucanía, pues. Bueno, resulta que se fue a meter a una marcha respecto al tema de la carrera docente, funcionarios docentes que están manifestándose en distintas partes. Se colgó. La verdad no alcanzó. Claro. La verdad no alcanzó. Pero es reinteresante porque creo que escuchan sobre todo la primera parte de Gustavo Bun, para que después la analicemos. Pero Gustavo Bun es increpado por una señora que empieza a marchar, que está marchando ahí, digo. Y después, bueno, después se suma más gente a la plaza, como dice Silvio. Pero es bastante llamativo. Analicémoslo a la vuelta, escuchemos mejor el audio de esto de Gustavo Bun en una marcha en Temuco que tiene que ver con la carrera docente. Y bueno, lisa y llanamente lo increpan duramente en plena marcha. No principalmente el apoyo es porque todos los no docentes necesitan el apoyo de poder tener una carrera docente, porque todos necesitan tener una carrera docente. Yo creo que lo más importante acá es que ellos tienen una demanda legítima y que todos tienen el derecho, no solo acá en la región, sino que en todo el país, a poder tener una carrera docente. Descalificar a todos, eso no se hace, la sociedad civil está empoderada de todos, ¿me entiende usted? ¿Cómo se le ocurre si él ni siquiera conoce la región? Un tipo que ha venido acá a ganarse todos los paros de la gente más necesitada, de la gente pobre, viene para acá y se aprovecha de un paro de los asistentes después que no ha hecho nada. Carmen Roa Araneda. Hay gente que puede no confiar, puede haber una señora que a lo mejor le moleste, pero aquí el problema tiene que ver con un tema nacional y lo importante es que se entienda que tienen un derecho y ese derecho es que tengan la carrera docente igual que el resto y que no sigan siendo discriminados como lo han sido en estos 20 años. Dice, todos los no docentes necesitan el apoyo de poder tener una carrera docente porque todos necesitan tener una carrera docente. Porque como un cantifla, ¿no? Pero escuchemos, insisto, escuchemos la primera parte. No, principalmente el apoyo es porque todos los no docentes necesitan el apoyo de poder tener una carrera docente. Porque todos necesitan tener una carrera docente. Yo creo que... ¿Qué mierda hace? Metió primero una marcha que no entiende. Sí. Y queda clarísimo que no entiende nada. Está cantinflando, sí, eso es. Cantinflando, así como... Este era el vocero de la UDI. Este fue el vocero de la candidatura presidencial de Lawrence Colbert de la UDI. ¡Oh! Ya en ese tiempo cantinflaba, sí. Ya, digamos. El gran candidato de Lawrence Colbert, ¿no? Oh. Era el gran candidato. De hecho, era el gran candidato. De hecho, yo estoy seguro de que va a ser candidato en las próximas presidenciales. No creo. Cuando salga la película Los 33 y el loco quede como rey, va a ser el candidato. Bueno, la gente tiene mala memoria. ¿Y Horst Pullman lo dejará? En este continente hay mala memoria. Alan García Gómez se robó cuanto quiso de Perú y volvió a ser presidente. Hay gente que eligió a alguien que hizo una comisión anticorrupción que no funcionó y la volvieron a elegir. Ojo, la Lawrence Colbert, después de la película, así los bonos, las acciones de Lawrence Colbert. Porque es como... uno de los héroes, él siempre confió, él siempre creyó en que podían hacer algo y que estaban vivos. Una película puede cambiar todo. Reagan, pues, weón. Pero todos los no docentes necesitan el apoyo de poder tener una carrera docente porque todos necesitan tener una carrera docente, pues, weón. Esa es la explicación de por qué él está en la marcha y por qué él está apoyando. Muy bien, pues. Me parece que él tiene muy claro su participación en ese espacio de... Es como, voy a que hay gente, vengo, hago como que estoy apoyando, hablo de la marcha porque me interesan los temas de esta zona, y viene una señora y me caga todo. De hecho, la cara de Osbun, cosa que ustedes no pueden ver, pero probablemente, parece que lo dejamos ahí en Facebook, pueden ver la cara de Osbun. Sí, la cara de Osbun es muy divertida. Como que literalmente se le va cayendo la cara, se le va deformando la cara. De hecho, mira para los lados, si hay paramilitares al lado, amigos del comando tesano, digo, saquen a esta señora, no hay nadie. Y parece que hay unos locos que están al lado, que son como parece asesores de Osbun, con una sonrisa. Y con una sonrisa no de desprecio, sino con una sonrisa así como la vieja la está haciendo. ¿Ah? Cométela. No debe ser muy buen amigo o buen empleador, pero no estaba muy contento ahí. Uh-huh. Eso ocurrió, insisto, en Temuco esta semana, a propósito de el paro docente que están llevando. Recordemos que En este caso ha ocurrido algo verdaderamente insólito, por así decirlo, que es unificar a los profesores que venían bastante desunidos, básicamente porque se critica a la dirigencia de ser entreguista, y eso es lo que generó el paro docente potente de él a finales del año pasado. Uh-huh. Bueno, ahora están unidos en contra del tema de la carrera docente, del cual no están de acuerdo, y dicen que el gobierno los pasa a llevar y hace cambios, leyes, inconsulta, ni siquiera le pregunta a la ciudadanía. Estamos hablando de gente que hace unos meses le prestaba ropa a full al gobierno. Uh-huh. Sí, pues. Con el colegio de profesores, con los que estaban en el paro docente, hoy día están peleando con el tema de la carrera docente. Y entre medio de eso, así como aprovechándose, la UDI. Ojo, la UDI siempre tiende a hacer este tipo de cosas. Claro, porque es como oposición. Oposición al gobierno. Entonces creen que son todos los que son oposición al gobierno son de la UDI. Claro, y además para esa parada de que son popular, de que sí, ellos expresan las demandas de la gente, como claro. Dicen. Y la libertad de expresión de... Claro. Que a propósito estuvo muy bueno, no sé si vieron ahí el video de Beno Espinosa del análisis de los carabineros. Y de hecho decía eso, así como, estuvimos defendiendo, pero en realidad lo único que quiere es demonizar la protesta social, pues uh-huh. Es el único fin que tienen. Y claramente así, pero o sea, se sirven de cualquier movilización, de cualquier demanda, de cualquier grupo que les permita dar algún tipo de molestia o plantear uh-huh. Una posición, o obtener simplemente una cámara, que es lo que Azbune estaba haciendo sí. Ahí. O sea, estoy Azbune en una protesta, por lo tanto las cámaras llegarán a mí y por lo tanto me entrevistarán. Uh-huh. El problema que tuvo Azbune es que tenía todo eso muy bien planificado, pero no tenía clara ni la más remota idea de qué iba a decir cuando uh-huh. Lo iban a entrevistar, y eso se nota... en su intervención, o sea, ya llegué a la marcha, me sumé a ella y todo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, solamente para mandar un abrazo ahí a Mauricio Donoso, un abrazo grande. Cobreloa se fue a la B, por secretaría. Le quitaron 4 puntos. ¿Por qué? Esto tiene que ver con un conflicto. Estoy leyendo acá, no me acordaba de qué estaba esto. De hecho, parece que lleva bastante rato. Que perdió en... Estoy diciendo... Perdió 2-3 la apelación contra de Ñublense y Audax. Perdió 4 puntos. Esto... No me acuerdo bien cuál era el... Estoy buscándolo acá, dice, pero ya varios consignan de que habría perdido esto. Patricio Borges, dice Radio Ñuble, informa que el tribunal le dio la razón a Ñublense en el caso ISIS. Cobreloa perdió 4 puntos y desciende a la primera B. ¿Por qué ISIS? ¿Cómo ISIS? Pero con H, es una piña. Ah, ya, yo decía el caso ISIS. El H es muda, po. Claro. Bueno, yo creo que esto va a ser... Probablemente va a parar las faenas en Chuquicamata, Ministro Ale y en Radomiro Tomic por algo así, pero lamentable. Esto está consignado en Radio Ñublense. Ojo, habrá que esperar que salga un comunicado o algo así, pero mala cosa. Bien mala. Me gusta mucho eso de que se decían ese tipo de cosas por secretaría, que juegue el fin de semana y se vea si sigue la A o sigue la B. Pero ese irse a la B por secretaría... Eso es como juicio por lucha, así como en Game of Thrones, así cuando uno decide luchar para ver cuál es la verdad de uno u otro. Ah, uh-huh. Sí, po. Pero los dioses ayudan en esa cosa. Podría ser así. Uh-huh. No, a mí me da pena el equipo de la tierra donde nací, sí que le tengo cariño. Pero bueno. Shuella dice que... ¿Quién? Shuella, así. Shuella. Shuella. Perdón, pero Cantinflas la tiene clarita. No lo usen de forma peyorativa. A propósito del tema de Afun. Eso dice Shuella. Una defensa Cantinflas. Pero me refería a eso, como decir algo, pero en realidad que ese algo no dice nada. Que era la gracia que tenía Cantinflas era eso, podía hablar media hora y dar un discurso, y algunos de esos discursos realmente no decían nada. Y yo creo que eso tenía un poco Abuno. Cantinfleando o bacheleteando. Claro, bacheleteando es una variación. Uh-huh. Pero este era más estilo Cantinflas, y diciendo así como que los no docentes deberían tener carrera docente, porque todos tienen que tener carrera docente, y uno dice, ¿qué está diciendo? Así, así como que uno ya primero como que escucha tranquilo, pero después uno le entra en razón el asunto, y realmente no hay ningún tipo de lógica en lo que acaba de decir. Es como el confucianismo. Es como algo así. Sí. Confucio creó la confusión. Confusión. Mm. Un chino japonés que creó la confusión. Mishile. ahí te envié, Mauricio, el link de Radio Ñuble, que esto es trascendido hasta ahora, pero se había filtrado precisamente de gente que estaba en el interior del tribunal, y estaría ya más o menos claro. Esperemos que no, a mí no me gusta aquello que tiene que ver con tema de secretaría. De hecho, a propósito de fútbol, a propósito de Pancho Malo y Gustavo Boone, otro tema que se anunció durante estos días es el caso de Cobresal, que dicho sea de paso salió campeón. Y mientras les sale campeón, es notificado de Codelco no le va a pasar más plata. Buena, grande Chile. Sí. Así como, celebración, campeón, Cobresal, un equipo. ¿Hay campaña este año? No, es que no le va a pasar más plata nomás. Va a tener que autofinanciarse. Pero, ¿y por qué? Eso. O sea, así no, como castigo por haber ganado el campeonato. No sé, que habrá sido una decisión. Probablemente está pasando muchas crisis la minera, en que tanta plata que reparte a tanta gente. Pero anunció esta semana de que no le va a pasar más plata a Cobresal. Era como, yo decía, qué loco. Se sacaron la cresta, ganaron un campeonato. El pueblo está sufriendo porque hubo una cuestión terrible, producto además de las mineras. Uh-huh. Y te dicen, no. Qué raro. No es como castigarte así, oye, no sé cómo se le ocurre haber ganado el campeonato así. ¿No? ¿Sí? Ustedes son un equipo chico, miserables. Mm. Es un poco eso, así como. O bien, no, ya lo he hecho demasiado bien, sean uh-huh. libres, no. No entiendo. Y aparte, ¿cuánta plata le va a pasar a un equipo a cambio de todo lo que le pasa, de lo que pasa a otra gente? Pues que ni siquiera. No sí, sé, po, o, de lo, político, que, o de lo que gana, sí. En realidad, así, estos equipos ganan mucha, mucha plata y dentro de las pocas cosas decentes que hace una minera interviniendo en un lugar, por lo menos está esta que les da equipos de fútbol y les da algo que por qué ilusionarse o por qué seguir durante los fines de semana, o sea, yo creo que Codelco siempre tuvo como, cuando empezó a hacer Cobresal, Cobreloa, incluso Higgins de Rancagua, que también está vinculado a la minería, tenía ese fin, era como darle una entretención, darle una alegría a los equipos de fútbol, o sea, con un equipo de fútbol a la gente que trabajaba en las faenas de la mina. Uh-huh. Y quitar eso ya es como quitarte así de las pocas cosas que hacía así como a favor de la comunidad de Codelco. Sí. De hecho, yo me acuerdo que en su tiempo a Alexis Sánchez, cuando estaba por esos lares, le decían el niño de cobre. Sí. Eso, a propósito de estos personajes, de estos dibujos animados. De los Silverhawks. Los Silverhawks. Le decían el niño de cobre. No el niño maravilla, el niño cobre. Uh-huh. Y me acuerdo que había un niño de plata, y que eran como de un lote, una generación. Y después le cambian ya el tema y como que empieza a desligarse. Yo prefiero que se financien ese tipo de cosas, que se financien en los bolsillos de algunos políticos y sus campañas respectivamente, que bastante que se ocupa a Codelco para distintas cosas. Así que, ojo, es un trascendido, Mauricio, ahí te mandé el link de Radio Ñuble, que es la que habría filtrado esta información desde el interior. De hecho, nombra a una persona que habría sacado esta información. Cosa que lamentaría mucho, sobre todo porque ustedes no sé si saben, pero acá en el sector hay mucha gente de Cobreloa. No sé por qué extraña razón, pero hay mucha gente que es hincha de Cobreloa. No, él estaba en el norte en su momento. Sí. Sí, hay gente, hay harta. Yo he visto harta gente que viene del norte, como viene del sur también. Bueno, uh-huh. Es Santiago. Nadie es oriundo de Santiago. Nada bueno sale de Chucky. Nada bueno. Todo bueno el mundo. ¿Por qué dice eso? Argumenta. Porque nací yo ahí. Me estás bromeando. Sí, güey. Eres Chucky, eres de un lugar que no existe ya. Soy de un lugar que no existe. Como con Barbalá. Como con Barbalá. Con Barbalá existe, ojo. Llamó el alcalde de Con Barbalá a decir que por favor paráramos con Barbalá. Aún no ha hablado el alcalde de Talca, porque demasiado facho para levantar un teléfono y decir, no, dice, eso es protestar y sería una mala señal para los talquinos. Así que no. Pues es que me he dado cuenta que la mayor, o sea, del grupo que tenemos más cantidad de auditores en la portería de Cangrejo es Talca. Es una sí, táctica po. Talquina. Pero no, a mí la impresión que me da es que a la gente le gusta... Se cree importante. Que insultemos su lugar. Sí. Que insultemos... Porque lo odian. Que era eso, como tan ay, mal. Ay, pero es como Rancagua, pues no vaya a lavar Rancagua, pues. Pero Rancagua es como un apéndice de Santiago igual, así como cada vez se parece más, de hecho. Es que todos los centros de todas las ciudades son así, pues. Tenís moles, la plaza de armas. No, pero y los Rancagua moles. Es otra onda. Rancagua es como, ay, somos como Santiago. Tenemos mall grande para sacar nuestra camioneta que de hecho, mi marido yo no gana sé, en... Yo no sé si hay más moles, pero cuando vivía yo existía solamente un mall. Ahora ya no sé si hay. No tengo idea. Yo creo que debe haber más ya. Sí. Es que además está toda la plata de la minería, a propósito, justamente. Pero o sea, no como en Rancagua, yo creo, porque en Rancagua tampoco. Vive gente, o en el centro de Rancagua, gente con plata, pues viven todos en las haciendas de alrededor nomás. Claro, como en Machalí, claro. Un lugar donde puedes especular inmobiliariamente, uh-huh. Justamente exacto. Por lo mismo. o puedes hacer un disco de Psycho, tienes distintas opciones. Sí. A propósito del disco de Psycho, ahora siguen todos los aclararon de que esto tenía que ver con Ideame o de esos crowdfund que claro. Gente ponía plata. No tengo idea de qué están hablando. Claro, es que estamos tú, hablando es... del disco Trapecio en el cual habría puesto dinero. Productores Sebastián Dávalos y Natalia, Natalia Compañón. Y estos son estos sitios que uno pone, no sé vos, por ejemplo, Monstruo. Claro, entonces tú pones, no sé vos, si donas 5.000 pesos, te vamos a decir, qué bien. Uh-huh. No sé si es que donas 10.000, tal cosa. Si donas 5.000, 50.000, puede aparecer en la parte de atrás del disco. Y ya si es que donas 5 millones de pesos, te vamos a hacer una canción en el disco, una cosa así. Está como ese tipo de lógica uh-huh. En esa forma, que es como una forma de estimular a que la gente entregue plata para poder tener el dinero suficiente para poder hacer un disco, una película, no sé, un cómic, un videojuego o lo que uh-huh. sea. Entonces lo que explicaban ellos es que parece que llegaron y Dávalos estaba con Natalia Compañón. Los dos estaban aburridos y decidieron... Y con plata en el bolsillo. Y con mucha plata en el bolsillo, como siempre. Uh-huh. Aburridos de tener plata en el bolsillo. Entonces deciden entregarle plata uno y uno a Psycho. Y aparecer ahí en el disco, por supuesto, porque ellos les gusta, parece, todo este tipo de cosas de aparecer en el mundo de la cultura, de sacarse fotos con Cypress Hill, de aparecer en el disco de Psycho, de colarse al... ¿cómo se llama esta fiesta? Lollapalooza y todo ese tipo de cosas. Entonces, parece que eso fue la historia. Y no es que Cabal tiene su discográfica, como un momento pensamos, o que tiene una participación en alguna discográfica. Así que eso aclaro. ¿Y aparecen efectivamente en el disco físico? ¿En sí, el CD, sí, en la parte de atrás. Sebastián Dávalos y Natalia Compañón. Bueno, hartos más. Dicho sea de paso, está pasando el helicóptero acá como todas las mañanas. Dicho sea de paso, la vocalista del grupo trabaja en el área sociocultural de La Moneda. ¿Denis Malebrán? Claro. Y trabaja como como en el área de eventos del tema presidencial. Eso. Por lo menos lo que sale cuando uno se mete al gobierno de transparencia. ¿Y eso qué va a que conocería a Dávalos? Bueno, ella ha participado varias veces en sí. La campaña de Michelle Bachelet. De hecho, bueno, hubo un accidente con el grupo. Hubo un accidente durante una de las giras de la campaña presidencial. Yo no cacho mucho a Psycho. Yo sí. De hecho, en algún disco escuché completo y tenía temas interesantes. Recordemos que Psycho era un proyecto, venían gente que era de la, había sido de la ley. Y arman este proyecto. Yo creo pop, que por lo mismo pop. No me gusta. Bueno, la ley, claro, tiene que ver con un poco con ese rock pop. Pero hay gente que le gusta y está bien. Ahora, Daniel Brand tiene todo el derecho a decir su opción política. Me parece bien eso a mí también. Ahora, lo llamativo del tema del disco es que estaba Dávalo y Compañón. Eso. No si el disco era bueno, si era malo y todo el cuento, eso lo verá cada cual. Pero lo llamativo y lo que se ponían en acento era, mira, Mitch, Dávalo y Compañón también acá. Pues están juntos. Como coproductores en esta cosa del crowdfunding, que me decían que lo habían hecho a través de Ideame. Ah, ya. Yeah. Por sí, lo okay. menos es lo que... acá se dedicaron a aclarar. Por ejemplo, a Robinson Silva no le gusta Psycho. Dice más que de aburrido, esa tanto de que Psycho parece lavado de dinero. Ya no sé si para tanto. Habría que transparentar cuánto uno cuaga cuál y todo lo demás, pero no. No creo que. Uh-huh. Bueno, tal vez, ahora que lo pienso igual, es fácil lavar dinero con un disco. Es profundamente fácil. Sí. Porque no de hecho te gané un disco de oro lavando dinero con un disco, además, porque vendí falsamente el disco y gané un disco de oro. Claro. Uh-huh. Es buena forma. Bueno, no voy a dar más ideas, pero era Robinson Silva parece que sabe lavado dinero, lo único que puedo decir. Yo de verdad no sé. Qué asco. Mucho. Qué asco. Yo no pero sé qué mucho. Asco. En fin. Ahí como de sí. todo. Ahí que Max Kitrar había mandado una foto de Sabag. Que sale un recorte creo que en el diario, no sé si es que por la tipografía, claro que sale Jorge Sabac, una entrevista y la cuña que le pusieron, sí. A Chile le ha ido mejor con las armas que con la diplomacia. Lo leí, de hecho lo había escuchado ayer, se lo había leído también al Max, pero ahora está... Confirmado. Claro. La endogamia tiene problemas, o sea, tiene efectos reales. Esto de estos colitas de chancho. Estrellitas de mar. Estrellitas de mar, mono. Como decía alguien más. A Chile le ha ido mejor con armas que con la diplomacia. Dice el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. ¿Qué pasa? Oye, ese loco es un psicópata, weón. ¿Por qué está ahí? El de la ley de los memes. Sí, porque aquí trabaja con Farcas. De la sal y todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Es un psicópata. Le gustan los fierros, loco. Es un comando. Porque sabe perfectamente que él no va a ir a pelear, pues, en caso de... Claro. Enfermos mentales. Es que decir que hay unos voceros en el Congreso, pero terrible. Está Taimen Tarud, que también y hace un nivel de nacionalismo, de chauvinismo, pero monstruoso. Y tenemos a Sabac diciendo esto, así, no, nos va mejor con las armas. Que casi como decir, bueno, si... Quizás está llamando a un levantamiento armado del pueblo, seguramente. ¿O no? No sé, yo creo que está diciendo, oye, echemos para atrás la Haya y amenacemos con armas nomás. Claro, sí. Yo creo que como que esa es como su postura, así como... ¿Para qué vamos a ir a estos espacios diplomáticos si en realidad, si es que esto escala a las armas, vamos a ganar? Porque somos, no sé... En todo caso, yo creo que esto no lo definen tampoco ni los gobiernos, lo definen los empresarios de cada país. Que, son los mismos en todos los países. Así que van a terminar arreglándose entre ellos. Sí, o buscando así como algún arreglo que deje más o menos los dos felices, uh-huh. justamente para... Pero que generando cierto resquemor para que eso no se olvide, porque en realidad les sirve mucho. Y se ha demostrado que nos odiamos mutuamente, o sea, de generar el odio, así como los chilenos tienen que odiar a los bolivianos tienen que odiar a los chilenos, entonces en la carta, podríamos decir que por lo menos así como un comodín, así incluso en algunos sentidos, no hablar de los bolivianos, hablar de los del otro país, incluso decir política así en contra del otro país, incluso eso puede llegar a vender. Permite incluso que, no sé, es justificar tus fuerzas militares, que no es menor. Fuerzas militares que lo más probable es que no se enfrenten ni a Bolivia, ni a Perú, ni a Argentina, que sino que sean utilizadas contra el mismo pueblo, claro. Entonces, te permite justificar fuerzas militares, te permite un montón de cosas. Tener ahí un conflicto artificial entre dos países. Por lo tanto, yo creo que las cuestiones siempre van a quedar como para que el conflicto siga permaneciendo o haya una tensión principal todavía, y eso les va a servir. Respecto a lo que dice Sabaj, no sé, yo creo que es como esa visión así como cuando ya te compras ese cuento además y... Sí. Y en realidad eres derechamente nacionalista y tampoco estás pensando desde las transnacionales o como pensarían otros, sino piensas desde el nacionalismo y prácticamente del odio. Ahora, que esté, ¿cómo está? ¿De presidente, vicepresidente de la...? Es presidente. Presidente de Asuntos Exteriores. A mí me parece ya vergonzoso. O sea, en el Congreso deberían tomarse medidas en ese ámbito. O sea, no podéis tener al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores diciendo... ¿Pero él de qué partido es? Demócrata Cristiano. Demócrata Cristiano, sí. No puede tener a alguien así de en ese puesto diciendo esas barbaridades. Bueno, en realidad ningún parlamentario debería poder llegar a decir eso, pero no sé. Si queremos manejar la diplomacia, y si es tan crítico la diplomacia justamente por pelotudos como él, que la diplomacia en Chile nunca ha funcionado, porque no son diplomáticos, empecemos por eso. Decir eso no... Eso es matonaje, como decir, no, en realidad nos vamos a ir a la arma y les vamos a ganar, claro. Actitudes como esa. Y yo en eso sí comparto harto con Max. Yo creo que Chile, en cuanto a la diplomacia, ya vale yuyo, porque en realidad siempre se han dedicado a hacer diplomacia de relaciones económicas exteriores, a hacer tratados de libre comercio, o bien aumentar la fuerza militar, pero Chile nunca ha desarrollado, podríamos decir, como política de Estado diplomático. No, y por eso es que... Por manarse con los hermanos, que están, o sea, los países que están a los lados, pero claro, pues le vende... O sea, pueden venir todos los países del mundo a saquear Chile, pero loco no es capaz de compartir sus recursos con los de al lado. Sí, y claro, y negocian eso, negocian económicamente con países lejanos, pero no hay diplomáticos, no se forman en Chile diplomáticos, cuya función sea mantener las relaciones lo mejor posible entre países vecinos, o saber justamente manejar las relaciones. De hecho, tampoco, incluso así la diplomacia más maquiavélica política, Chile tampoco tiene capacidades, tampoco ha desarrollado esa línea. Entonces uno dice, claro, tal vez porque también la misma política del país se ha dedicado también a la compra de fierros, de armas, de aviones que no sirven, sí. valga la aclaración, en vez de estar, destinando su fuerza a que hayan diplomáticos que permitan hacer las cosas por los medios justamente hablados. Así que bien, bien desatinado. Oye, el tipo. Al parecer está ya confirmado, por lo menos así lo pone, tal cual, confirmado, Canal 13, de que Cobreloa descendió por secretaría. Mala cosa para la gente. Mala. Cobreloa. Y además también encuentro que así debe ser horrible descender por secretaría. Sí. No, y que te pongan ahora más encima los zorros del descenso es medio feo. Así están poniendo varios... Yo entiendo que mucha gente le tenga mala, por ejemplo, al fantasma Figueroa y todo lo demás, pero, insisto, qué mala, descender por secretaría. Sí. Un abrazo para la gente ahí, insisto, hincha de Cobreloa de estos sectores particularmente, insisto, no sé por qué razón, habrá mucho, algún día nos hará una tesis ahí Mauricio explicándole el por qué, pero mala cosa y que... Estaban ahí esperanzados del fin de semana a revertir la situación y quedarse en primera. Se van. De hecho, justo estaba pensando eso de Humanizer. A propósito de lo de Sabat. Que dice, ¿es la misma gente que rechaza la violencia en las marchas? Porque bajo esa lógica los oprimidos deberíamos hacerlo cabecear bala. Es verdad, sí, porque aquí lisa y llanamente dice, ¿sabes qué? La verdad a nosotros no nos va bien en el Congreso. nos va bien cuando agarramos fierro, weón, y dejamos la cagá. Sí, pues. Ah, ya, entonces. Pero eso, la analogía es perfecta, de hecho, calza. Esa es la lógica. Pero nadie está pidiendo la cabeza de ellos ni diciendo hoy está haciendo una apología a la violencia, por tanto deberían hacerle algo. No, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. La raja. Y que se enoja cuando le hacen meme. Un orgullo. Y es una ley para que no le hagan más memes. Uh-huh. Y lo único que hace es que le hagan más memes. Uh-huh. A veces Vladimir Putin hizo una ley para que no hagan memes de él, po. ¿En serio? Sí, y es efectiva. ¿Por qué efectiva? Yo haría al toque una... O sea, en Rusia no podía hacer memes de Putin. Pero agarra la IP, no sé, pues tírala. No, hay formas, por supuesto, ya. Pero si te pillan haciendo un meme a Putin, Siberia. Chubaya. No. Oye, Putin. Nadie quiere irse a Siberia por un meme. Yo tengo sentimiento encontrado con Putin. Yo toda semana digo, no, Putin. Y la cuestión llega el domingo, escucho a Roberto Concha y como que me pasa algo. Vuelve el lunes y vuelvo a tener ese claro. Rollo con Vladimir Putin. Es impresionante Roberto Concha en ese sentido, sí. Un verdadero Putin líder. Así, tal cual. Pero así, profundo. Tal cual. ¿De qué era una cuestión que salió eso, así, tal cual? Que aparecía como en la tele, pero algo como muy flight, así, muy ordinario. Ah, así, tal cual, parece que era esta la mejor cuña de todos los tiempos del Hotel Nevada, Chillán. Del tipo que... Ah, ya. No puedo decir el resto en este horario, pero... Sí. Así tal cual. Estaba desnudo. Así tal cual. Me llevó pa' Chillán. Sí, exactamente. Me llevó pa' Chillán. Ahí está, así tal cual. De ahí pertenece. Aprovecho de aclarar. Gracias. El resto no puedo decirlo. Gracias. No, claramente una apología a la violencia, que bueno, estos tipos siempre se han servido de eso, pues sí, que en realidad justifican la violencia cuando tienen uniforme, pero ellos ponen el uniforme, entonces uh-huh. Así es bien fácil justificar la violencia. Yo le pongo uniforme, yo ordeno que se haga algo, que alguien haga algo y esa violencia es justificada, pero si es violencia en las, no sé, desde el pueblo... en la protesta, no, y eso el es. Capucha y la cuestión, claro. Y bla, bla, bla, bla. Eso no, es insostenible, no se puede, así. Y ahí uno dice, bueno, claro, ellos defienden la violencia que les conviene, uh-huh. Y eso es todo. O sea, la violencia que les ayuda a mantener el poder y sus negocios, por la estabilidad y la cuestión. Exactamente. Y cuando está ahí en esa posición en relaciones exteriores, es por, o sea, para lo que sirve el nacionalismo y es el tema del enemigo común, pues que es el de afuera. No obviamente si es rubio y alto, pero si es moreno es un enemigo. Claro. Porque, puta, viene un gringo a abrir las... Perdón. Las puertas. Las puertas, por favor. Estamos en matinal. Sé que estuviste ayer en la hija de Afrodita y todo eso, y que dormiste un rato y despertaste, pero estamos en el matinal. ¿Puedes creer que duró 2 horas y media la hija de Afrodita? Mucho rato. Sí. Uh-huh. Por lo general dura 2 horas, 1 hora y media, por ahí. Sí. Y... Saludos, chicas. Eso. Perfecto. A otro que, a propósito de esto, lo que pasó con Asbun, esta mañana un poco más dispersa, ayer agarraron al intendente Carter, ella en Iquique. ¿Se recuerda el tema de Iquique Leaks? ¿Se recuerda el tema del grupo WhatsApp PS Recargados? Sí. Bueno, mucho mejor que el grupo de Facebook que tenían las otras, como eran Rubia y Facha, una cosa así. Oye, está en internet así, pero lo que termina... ¿cuál es el contexto de eso? Hubo una marcha indignada, Niki, que se acuerda que tuvo como rostro a una de las abuelitas que se paró ahí frente al guanaco y todo lo demás. Y bueno, dentro de este grupo de WhatsApp se referían a estos indignados como hueones y patéticos. Sí, po. Fueron unos cuantos pelagatos. Estaban hablando de estos militantes PS que más encima ahí como que se arreglaban con puestos y hacían como operaciones políticas a través de WhatsApp. Todo muy... muy de alto nivel. Liderados por Fulvio Rossi, que dicho sea de paso, después de esto cerró el grupo WhatsApp inmediatamente. Pero como el pero esto fue porque alguien se equivocó en agregar a algún integrante del grupo, ¿no? Según Fulvio Rossi hay una denuncia y está eso armar todo un cuento a raíz de eso, me refiero en términos procesos judiciales. Habrían robado el celular de una periodista y de ahí habrían sacado el WhatsApp. Esa es la acusación, por lo menos, que dice Fulvio Rossi, que no negó el tema de el grupo de WhatsApp, que estaba, dicho sea de paso, liderado por él mismo. El mismo Fulvio Rossi, la ley de pesca, el rostro de la reforma educacional. El pololo de Mike Orsini. No, ya terminaron. Terminaron. Se fue a Tailandia a pasar las penas. Bueno. Ayer la gente de los indignados, esos buenos patéticos, fueron a funar a uno de los que está en esa conversación, que era el intendente Cartes, que estaba ya cuestionado. ¿Se recuerdan que en un momento determinado iban a sacar al intendente Cartes? Sí. Y después, por presiones dentro del PS, al final terminaron respaldándolo. Bueno, los indignados fueron a buscarlo. Y tuvo que meterse carabinero, le patearon el auto, se llevó uno. No, todo muy... muy nice. Yo creo que la va a tener difícil la hora para adelante el intendente sin que no lo agarren los indignados allá. Pese. Pero fíjate que en medio de todo este escándalo aparece todo eso de que es básicamente así como cuando tú veis la interna cómo hablan de la gente. Estos políticos que después hablan, no, que estamos comprometidos, entendemos tu indignación. Nosotros queremos un gobierno ciudadano que escuche a la gente. Pues, estos jugadores patéticos, weón. Y eso es un poco lo que transparenta esto. Este grupo de WhatsApp, que se discutirá la forma en cómo se filtró o no se filtró, porque esto lo sacó un medio, que él Voy al Día. Y al quien no se ha visto es a Fulvio Rossi. No sé dónde andará. Pero en algún momento tiene que aparecer, ojo, en su región, que es donde lo están esperando ahí con bastante ansia. Sí. Porque uno lo ve generalmente en Twitter, peleando ahí con Hugo Gutiérrez. Hay como esa pelea y Hugo Gutiérrez dice, yo quiero ser senador. Y Fulvio Rossi está ahí. Pero en un momento Fulvio Rossi esgrimió que había sido Hugo Gutiérrez, como que le había robado el celular. Sí, porque viene una pelea hace bastante rato a propósito de que Hugo Gutiérrez deslizó hace bastante rato que recibía plata de las mineras. Uh-huh. Pero se refirió en esa oportunidad a Luxic. Y después aparece lo de Sogimich. Chan. Ojo que hasta el día de hoy no está resuelto eso lo de Sogimich y Fulvio Rossi. Ya la está viendo gris Fulvio Rossi. Pero no, mientras todo lo horrible pasaba, él tenía su grupo de WhatsApp y lo pasaba bien. Uh-huh. Así con la cosa. No volvió a hablar Mauricio Donoso de estar, pero de muerte. Así que vayan unos saludos para allá. Saludos. Saludos, y Mauricio. Abrazos. Uh-huh. Apapachos para ti. Sí. Uh-huh. Otros DC que están en la palestra son los hijos de Jorge Pizarro. Así hacíamos asesoría orale y le cambiaron el nombre ahora. Ahora le ponen oral. Asesoría verbal. Es que no, lo que pasa es que nosotros hacíamos asesoría orale. Iban a pedir plata a los periódicos de asesoría orale. Ah, tiene sentido. Así como, oh, obvio. Por favor, me puede pasar por favor. Ya, ¿para qué? No estamos en la Afrodita. No estamos en la Afrodita, no. Pero loco, no podéis decir, no podéis decir. Hacíamos asesorías orales y minutas informales. Eso es muy, en verdad es muy gracioso. ¿Y asumió nomás Jorge Pizarro? Hay que tener perso. Perso, sí. Presidente de la Democracia Cristiana. De hecho, renunció uno de los que iba de vicepresidente, de hecho. Diputado... ¿cuál? ¿Chaín no fue? ¿Que terminaron renunciando? Parece. Diciendo que no iba a estar en una directiva con estos tipos de cuestionamientos, no iba a asumir. Y no asumió. Generando también una crisis ahí dentro de la Democracia Cristiana. Pero no se da ni por enterado. Y de La Moneda ninguna condena. Nada, las pelotas. No están todos felices. De hecho, yo he escuchado varias veces esto que tiene que ver con... ay, Michelle Bachelet condenó a Dávalos, qué bien. ¿En qué momento ocurrió eso? No lo ha hecho. ¿Cuándo condenó a Dávalos? De hecho, habló de imprudencia. Y no condenó a su hijo. Jamás lo ha condenado públicamente. Jamás. No solamente el tema de la ambigüedad. Porque ella está escuchando, tenemos grabado el tema de la cadena nacional, más encima está escrita. Entonces, revisando, y no había ninguna condena abierta respecto a lo que había hecho su hijo. Siempre fue la ambigüedad más absoluta y, es más, se refirió a actos de imprudencia. Imprudencia, estamos hablando acá de ilegalidad, él dice llenamente. Pero bueno, así la cosa con... con esta clase política que cada vez más complicada está. Y bueno, ayer se circuló a propósito, le agradezco ahí a Cristian Fábrega, que nos envió esta portada del Héroe La Tercera del viernes 24 de noviembre del 2006. Dice, los 41 proyectos de la agenda de probidad anunciadas ayer por Bachelet endurecen el Pacto de Lagos del 2003. Bachelet lanza, el titular, ambicioso plan de medidas contra corrupción. Los anuncios de la presidenta apuntan sobre todo a darle mayor transparencia al uso de fondos públicos por parte de las autoridades e impedir el intervencionismo electoral. Las 41 propuestas elaboradas por la comisión a cargo del ministro Alejandro Ferreiro recogen aspiraciones de la oposición, como restringir el uso de urgencias legislativas en época electoral y prohibir campañas promocionales del gobierno en esa fecha. Plantea entre ellos también destitución de parlamentarios. Entre las medidas está la pérdida del cargo de parlamentario que cometan graves infracciones respecto a los gastos electorales. Además, establece que serán responsables de los hechos que cometan en sus campañas y también se endurecieron las sanciones por los conflictos de interés. Espera esto, ¿2006 o 2015? 2006. ¿Los parlamentarios pueden perder el cargo? Fíjate. ¿Y por qué no pueden perder el cargo? Ah, porque no se implementó esa medida. Ella ahora probablemente la va a ofrecer de nuevo. Gracioso. Hay hartas cosas que no se cumplieron de ahí. Hartas cosas. El tema de la... hablaba harto de la fiscalización y la creación de instituciones para fiscalizar. ¿Y dónde están? Esperaban 2015 menos 2006, son nueve años. ¿Y dónde están? ¿Ah? Y seguimos igual. Sí. Y ahora lanzan de nuevo las mismas medidas, cambiándole nombre, dice las mismas frases ante la prensa, además, Bachelet. Y nada, pues, todo sigue igual. Esto es una... ¿se acuerda lo que hablábamos ayer? De ¿le creemos o no le creemos? Esto es un acto de fe creerle, po. Porque todo de aquí hacia atrás ha sido mentira, no se ha cumplido nada. Entonces, nada, po. Hasta ahí nomás llegó Bachelet, po. Nada más que hacer. Sí, o sea, a mí lo que me asombra es que, claro, está repitiendo y lo que se hablaba también antes. Bachelet parece estar repitiendo sistemáticamente el guión. Uh-huh. Sistemáticamente sí. El guión. O sea, bueno, vamos a hacer una comisión. Ahora le ponemos una... antes se llamaba distinto, ahora le ponemos otro nombre, pero es la misma cosa. Superintendencia de no sé qué. Claro, vamos a anunciar. Atrevía medidas contra la corrupción, lo hizo en 2006. Yo pensé que como que a Bachelet se le acabaron la idea. Uh-huh. A mí la impresión que me da es esa. Así como... ¿De qué época es esa portada? La portada del año 92. La puesta ahí, sí. Portada 92. Voy a ponerla, po. Ya, po. Apúrate. Mientras algunos militantes de la UDI ofrecen servicios de gafitería y carpintería a las poblaciones, los del PPD organizan fiestas con remate de torta y los de C tallarinadas. Entre 1.5 y 20 millones de pesos, según la comuna, estiman los diversos partidos el costo de las campañas de los distintos candidatos a concejal. Sí. ¿Cuánto? Es que no entendí la mitad de lo que dijiste. Entre 1.5 y 20 millones de pesos, según la comuna, estiman los diversos partidos el costo de las campañas de los distintos candidatos a concejal, mientras algunos militantes de la UDI ofrecen servicios de gafitería y carpintería en las poblaciones, los del PPD organizan fiestas con remate de torta y los de C con talla de nada. Uh-huh. Después dijeron, esa hueá de picante, vamos a pedirle directamente con plata a los grandes empresarios. Yo creo que ni siquiera en esa época lo hacían, yo creo que esa cuestión de... Nada, estamos hablando en 92 igual nomás. Sí, pero yo creo que ya igual. ¿Por qué no lo encuentro ahora, lo borraste? Porque lo estoy poniendo bien, pues. Me pidieron ponerlo bien y yo lo pongo bien. Así es la vida. Muy bien. Sí. Ellos, pues los más obedientes, ¿no? Sí, acá todo funciona así. Es que tenemos el mejor jefe. Pero si los políticos hacen taquilleras para financiarse, año 92. Sí. Pero pusiste tallarinata. Y según la prensa acá dice tallarinadas. Oh, sí, pero... No, pero corrigí ese error. Pero es que el Mercurio le llama distinta las cosas. Pero sí, pues como tallarinadas. Por ejemplo, le dicen a la camotera, le dicen capotera. Sí, pero ella también hace un tipo que estuvo mal por una capotera. ¿Qué es una capotera? De hecho, yo creo que vas a tener que crear una sección, Joaquín. Tú quieres un hábito... Habituo. Como el Mercurio. Es la palabra de Mercurio. Habituo. Habituo. Un supuesto hábito, diría. De la Biblioteca Nacional nos va a traer por lo menos dos portadas semanales. O por lo menos noticias de estos años. Porque, ojo, hay digitalizado fuertemente por lo menos hasta como el 2008. Uno encuentra cosas del 2006. Pocas, pero encuentra. Pero de ahí para atrás hay una nebulosa que la única manera de encontrarla es yendo obviamente a la fuente en sí. Deberías traernos algunas portadas interesantes como para recordar. Por ejemplo, esta portada del 2006 me parece interesante porque la gente puede tener esa claridad respecto a ver, ¿creemos o no creemos? Bueno, revisemos qué se ha hecho. Y va, te encontré con lo mismo. Y decir, bueno, esto me lo dijeron en el 2006, estamos en 2015 y no ha pasado nada. Entonces... Podríamos generar la portada de la semana, una cosa así. Sí. Donde contrastamos el presente con cosas del pasado y ahí revisamos, ¿cómo se llama? La coherencia de algunas cosas, si se ha mantenido en el tiempo, si ha mejorado, etcétera, etcétera. Así nomás. Sí, me he dado cuenta de que el Mercurio quiere mucho la Villa Francia. Eso es una de las cosas que me di cuenta en mi investigación. Le mucho cariño así. No. De hecho, como que cualquier cosa que demonizar en algún momento era la Villa Francia. No sé, Mercurio no ama. Así es. El Mercurio. De hecho, ayer estábamos hablando del Mercurio a propósito. Hoy un saludo a los chicos y chicas de El Sol de Yimani, que anduvieron por ayer. ¿Y qué tal? Muy lindos cabros. Oye, buenos cabros. Uh-huh. Yo compraría tres al toque así. Sí. ¿Hablan bien? Poco cohibidos, pero sí. Bien interesante, bien distintas poblaciones. Bueno. Bien interesante. De hecho, vamos a hablar después, a propósito de eso, mandamos saludos porque algunos dijeron que escuchaban en la mañana. No, pueden escuchar porque están en clase. Es que le hacían parece escuchar. Ah, no, po. Lo hacen escuchar en clase. Yo ya he escuchado castigos violentos, terribles, pero no ya. Yo también. Yo no jamás. Dicho, tú te vas afuera de la sala y vas menos a la sala. Escuchar el matinal. Te vas a escuchar el matinal. No quiero estar en clases de matemáticas. Es muy divertido. O sea, es muy fome. Es muy terrible escuchar el matinal RBF. Sí, yo creo que lo hacen de castigo. Dice, la Carmen dice, solo quiero aclarar que la tallarinata del 17 de mayo en la vía no es para financiar a políticos por si alguien tiene dudas. Max, escuchaste. No, Max. 17 de mayo, tallarinata en Villa Francia. ¿Por qué estoy dando la hora? Sí, fue con la voz de la hora. Las Estepas 8:45. Estación Central. Aquí ahorita... A las 13 horas. Ya. Esto es un día domingo. Así es. Así que puede ir a misa y después va... O a la feria y después va... a comer fideo. Dependiendo cuál sea tu religión, sí. Si eres feriana o católica. Oh, exactamente. Así que bueno, todos invitados, por supuesto, ahí al almuerzo, al tallarinata, no de estos políticos, sino tallarinata de acá, de la Radio Villa Francia. Además aprovechamos también de celebrar nuestros 25 añitos. Sí. Así que todos, por supuesto, invitados. La idea es que sea un almuerzo, usted puede llevar su platito de repente, si quiere, si quiere comer en su casa, ya algo para ir a buscar. O la idea también es que compartamos ahí, porque se quede en el espacio, compartamos, de repente si a alguien le gusta guitarrear, que guitarrea, y algo, compartir algo ameno. Muy bien. Así que, Invitados. Y barato, todo lo barato, muy barato. Oye, Peña y Lío, sería mal, Peñalillo está, pero... de hecho, ¿por qué no han sacado a Peñalillo? Lanza el mostrador una foto muy mala de Peñalillo. A ver. Voy a buscar el mostrador. Sí, está recién salió, de hecho, hace 3 minutos. Oh. Oye, ¿cuándo era dirigente estudiantil? No. De hecho, sale como haciendo un puchero Peñalillo, así mirando al sol, así con... Nadie me quiere, todo me odia. Mejor una cosa así. El meteórico aumento de... Es como raro el titular. El meteórico aumento de ingresos de la cuñada de Peña y Lillo. Su remuneración aumentó en más de 70% en 2 años. Para aquellos que cuentan con las redes familiares necesarias, el Estado funciona como una enorme bolsa de empleo. La cuñada del ministro Peña y Lillo, Claudia Palma Núñez, militante del PPD y miembro del comando de Bachelet, pasó de un puesto medio en una municipalidad del sector sur a una jefatura en la Subsecretaría de Obras Públicas, e incrementó sus ingresos a casi 4 millones de pesos. A la extensa lista de familiares de la nueva mayoría que ocupan cargos del Estado se suma la cuñada del ministro de Interior. ¿Pero esto no lo iba a corregir Bachelet? ¿O está esperando la ley, que sea ley, para poder empezar a ejercerlo? ¿Cuándo puede hacerlo perfectamente? Ella es la presidenta, ¿o no? Sí. Pero ¿qué espera? Es que si fuera un régimen presidencialista podría hacer ese tipo de cosas, pero no lo es en Chile. Sí lo es. Sincronizado, ¿viste? Enseñamos toda la semana a decir eso. Como los gemelos. Un saludo para los gemelos. Los gemelos. El programa de los gemelos. Casi una semana entera. 1, 2, 3. Y siempre hacían a destiempo. Y lo hicieron en vivo y les salió. Sí. Qué bueno. Somos los gemelos. Pronto iremos por ustedes, gemelos. No se olviden de nosotros. ¿Más cosas para reírse? Estoy buscando... Horario cómico del día. Yo no sé, ¿qué tiene de cómico? Afuera de la CPC se están manifestando estudiantes de la FECH. Trabajadores y estudiantes unidos por otra democracia. Afuera de la CPC. ¿Dónde queda eso? Esto queda... ¿cómo se llama esta calle que tiene nombre así como medio eclesiástico? Pío Nono. Nómbrame estaciones del metro. ¿Viene Salvador? ¿Cuál viene después? Manuel Montt. En Manuel Montt, me parece. ¿Dónde está el colegio de niñas? ¿El liceo? El liceo 7, ya. Vuelta. Es como, la de, claro, de está por ahí Mirante Pastene y hay otro obispo, no sé cuántito. Bueno, en la calle Obispo, CPC, al frente está el Centro de Estudios Públicos, de hecho. Están así como. Sí, una calle muy chica. Ahí en el metro Manuel Montt, donde está el Liceo 7, en la esquina, así de la vereda... ¡Saludos a la Monse! ¡Oli! De la vereda norte hacia como la costanera. Y lo chistoso es que los de la CPC y los del y el directorio del CEP es como... Son lo mismo. Sí, eso es lo interesante de ese lugar, que finalmente son las mismas personas. Y se están manifestando ahí los estudiantes para denunciar el... Exactamente. Están ahí manifestándose en estos momentos, insisto, la gente de la FECH, afuera de la CPC. Perfecto. Yo estoy buscando una portada que se supone que salía hoy día, de Evelyn Matthei, que hablaba de que a Bachelet le quieren hacer un golpe blanco. Ese era el titular. ¿Quién dice eso? En portada. Evelyn Matthei. que ella quiere hacerle un golpe. No, que le quieren. Escucha bien, sí. Pues súbete el volumen de ahí. Po. No se escucha, pero es que le es raro. Le quieren hacer Matei. Un golpe blanco. Evelyn Matthei es una justiciera hoy día. Está en otra parada, está sobre el Guillermo. Es Robin Hood. No, He-Man más parecido, pero... Sí, es más parecido a He-Man. Pero... ¿Por qué? Igual a He-Man. Igual a He-Man. En realidad, para ser más justos con Evelyn Matthei, se parece más al Príncipe Adam que a He-Man. Si fuera al Solarium, se parecería más a He-Man. Uh-huh. Pero sí, es igual. Así que... Monseñor Sotero Sanz, muchas gracias por el contribuyente. El nombre de la calle. Ahí lo consignamos. Es bacán hacer programas, insisto, con esta gente que siempre es tan rápido. Que es participativa. Sí. Evelyn Matthei, ¿es mi idea o está cada vez un poquito más loca? Yo creo que idea tuya. ¿Evelyn Matthei loca? No, estáis loco. Yo creo que las dos semanas haciendo clase ahí en la escuelita mate en la PAC. ¿Le hizo ver la realidad? No, le hizo enloquecer, yo creo. Los cabros la volvieron loca. Dentro de una bacteria. Porque hay que, a propósito, hay que decir que en realidad creo que no fue más de 2 meses que hizo clase. Uh-huh. La cuestión fue una mula, sí. Y investigué el tema y efectivamente fue así. O sea, como que no voy a hacer clases, fue como un mes y después ya se acabó. O sea, como que hizo un reemplazo así. Eso fue todo. Eso fue Evelyn Matthei como profesora de matemáticas. Por fortuna para los pobres niños, así. ¿Te imaginas? Es que yo me imaginaba así como ya perdió la elección, me voy a hacer clase. Mamá, ¿por qué no votaste por Evelyn Matthei? Para que ganara. No, y qué miedito, así cuando esas fotos que aparecen de Matthei cuando abre los ojos. Da miedito. Sí. Así que un golpe blanco a Bachelet. A la presidenta le van a dar un golpe blanco, perdón, me corrijo la frase. Esto sale en la revista Cosas. Oye, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el método? Golpe blanco, ¿Mm? El golpe blanco es un golpe institucional. Uh-huh. Que son los poderes del Estado. La como misma, el que le hicieron a Lugo. Como le hicieron a Lugo en Paraguay. Sí, un golpe blanco. Se pone de acuerdo el Congreso, se pone de acuerdo el Poder Judicial y todo el tema, y destituyen al presidente. Ya, perfecto. Eso se llama golpe blanco. Ajá. Uh-huh. Esto porque ya no quiere, porque quiere cambiar la forma en que se financian los partidos. De si hecho, usted nos quita la plata, nosotros le hacemos un golpe. No tanto porque, bueno, de hecho eso es una... que es bien llamativo el hecho de que Bachelet anuncie medidas en las cuales ella incurre o ha incurrido recientemente. Esta portada de lo que es el 2006 que vamos a estar hablando tiene que ver básicamente con eso mismo, anunciar un montón de cosas que en la práctica la verdad no se van a hacer. Está diciendo que podría haber un golpe blanco, esto a propósito de que la senadora UDI y los partidos de la nueva mayoría, aprovechando el momento débil de Bachelet, se van a tomar el poder en revancha por el ninguneo de que fueron objeto cuando ella nombró su gabinete. Está diciendo que podría haber un golpe blanco en la nueva mayoría sobre la presidenta. Eso va a pasar, va a haber un golpe blanco. Se van a tomar el gobierno y ella va a quedar como jefa de Estado, pero sumando como jefa de gobierno se va a ver disminuido. Ah, ya, es más blanco que un golpe blanco. Exacto. Ahora, cuando hablo de golpe blanco, no es que ella vaya a echar a la presidenta, pero sí le van a intervenir, creo yo, los ministerios del Interior, la vocería y la Secretaría General de la Presidencia, con el gobierno debilitado, el parlamento cuestionado, los empresarios y los partidos con el banquillo de los acusados. ¿En quién confiar? Dice Evelyn Matthei. Claro, dice que van a dejar de jefe de Estado, o sea, como la figura visible, pero no como jefa de gobierno. Uh-huh. O sea, que no va a estar mandatando realmente en el gobierno y que va a estar la vieja Concertación ahí. Yo creo que hubiese sido bastante más posible aquello, y de hecho lo hubiese dado incluso como una posibilidad bien real, si no hubiese sido porque en realidad ganó Isabel Allende y ganó Pizarro en las respectivas elecciones ahí en las presidencias. Y yo creo que eso frenó bastante el... O sea, si hubiese ganado Escalona probablemente se venía una intervención mucho mayor en cuanto a lo que iba a hacer la Concertación. Probablemente iba a llegar Insulce, todavía tuvo un plan operativo. Si hubiera salido Escalona... Si hubiese salido Escalona de presidente... Sale Escalón y llega con toda la... Con todos sus chiquillos. Uh-huh. Uh-huh. Pero con Isabel Allende yo no creo. Yo creo que Isabel Allende tiene una actitud y un ánimo más de respaldar a Bachelet que de ir a intervenirle. Uh-huh. Y yo creo que ahí Bachelet tuvo mucha, mucha suerte, sí. ¿En términos de? En términos de que yo creo que salía Escalona y le intervenía en el gobierno así de forma más clara. ¿Qué más intervenió lo que ya está? Yo creo que sí. O sea, de... O sea, sí, básicamente la elección dentro del Partido Socialista fue la intervención del escalonismo y lo que se ha denominado vieja guardia, que yo no veo muchas diferencias con la nueva, o la intervención de el Guatón Correa. Ganó Guatón Correa. Sí. Porque no nos vengan a decir de que Isabel Allende no es la carta del Guatón Correa. Ingenuos no somos. Bueno, hay gente que sí, pero probablemente... ¿Quién es el Guatón Correa? Enrique Correa es uno de los operadores políticos más potentes y pesados de los primeros años de la Concertación, ex MAPU. Por tanto, ya tenemos un precedente negativo en ahí. Como dice el dicho, que no falla nunca, no hay MAPU bueno. En el caso de Enrique Correa... Fue haciéndose. Enrique Correa acuñó una de las frases más famosas dentro de lo que fue la transición a la democracia. Ya, la gente ya salió, ya fue, ahora nos toca a nosotros los que sabemos. Que la gente se va para la casa. Esa es la acuña en los primeros años de los 90. Uh-huh. Que este grupo, no liderado solamente por él, sino por un grupo más o menos importante de gente, fueron los arquitectos de lo que hoy día conocemos como la democracia chilena, pactada y todo lo demás. Y hoy día está a cargo de una de las constructoras más potentes del país, constructora de lobistas. De hecho, fue uno de los redactores de la ley del lobby, por si usted no lo sabía. De hecho, la propuesta, aún cuando dice que no quedó todo el contento, en su gran medida la hizo Enrique Correa, que lo tiene empacho, es decir, que es lobista, que es como el mérito que tiene Enrique Correa. Cierto, soy lobista y hay que transparentar. A diferencia, por ejemplo, Enrique Tironi, que siempre la tira como para el córner. No, nosotros no somos lobistas, sino que ayudamos así como a la sociedad civil con el mundo privado para que dialoguen. No, pues son lobistas. Y en ese contexto, obviamente, hace consultorías transversalmente en términos políticos. De hecho, sería uno, según un reportaje que salió ahora un poco, uno de los contactos entre... Sokimich y la nueva mayoría, Enrique Correa. Uh-huh. Para el tema del financiamiento. Perfecto. Lo bueno es que, comunicacionalmente, este grupo de liderados por Enrique Correa, que tiene a Isabel Allende, por ejemplo, muy poca gente sabe que Enrique Correa es parte del directorio de la Fundación Salvador Allende. Y financista también de ahí. Logró instalar la cuña de que votar dentro del PS, tenemos que entender este contexto, dentro del PS, porque las elecciones eran internas del Partido Socialista, votar por Escabilo Escalona era votar contra Bachelet y votar por Isabel Allende era respaldar a Bachelet. Sí. Uh-huh. Y así se dirimieron por lo menos el fin de semana pasado las elecciones del Partido Socialista, que hasta ahora todavía no están los resultados, por lo que yo sé, listos los resultados totales, y se sabe que ganó ya Isabel Allende en términos de voto, pero hay que saber cómo quedó configurado para saber cómo quedó el comité central, que es como lo más importante, porque ahí radica el poder, no en la presidencia necesariamente. Uh-huh. Y eso se vota en todos los lugares de Chile, en toda la... se votó en todos los lugares de Chile, donde tiene el Partido Socialista, salvo en la región de Atacama, por razones obvias que tenía que ver con las condiciones en las que quedó la tercera región. Uh-huh. Pero en el resto del país se votó. ¿Y cuántos serán los militantes del PS? La verdad, esa es una pregunta dentro del tema de los partidos, pero según los datos que entregó el Partido Socialista públicamente, votaron alrededor de 25.000 personas. Ya, de un universo electoral de... No sabía. Parece que es como 100.000, pero... No, en el PS es más. Como 200.000 parece una cosa así. 150.000 creo que está sí. El término de padrón que tiene o que tendría el Partido Socialista. De hecho, una de las medidas más discutidas y que probablemente ha sacado ciertas ronchas en la interna del partido y van a ver cómo se resuelve, tiene que ver con empadronar nuevamente. O sea, sí, como pues. Volver a foja cero y decir ya, quiénes son militantes uh-huh. reales y quiénes no. Uh-huh. Porque obviamente eso va a bajar el poder de los partidos. La representatividad. Aparte que eso los va a obligar a salir a buscar gente y eso cuesta plata. No hay voluntad, po, ser buenas personas. O sea, para comprar gente, o sea, para sumarla a un partido, no necesariamente tenéis que llevar una caja de mercadería, o sea, pues, sino que tenéis que convencer, yo creo que tenéis que El otro día me acordé de una foto que estaba circulando respecto a César Valenzuela. ¿2006? Sí, 2006 y en la actualidad. ¿La viste? No la viste. Que era así como advertencia, esto pasa por traicionar el movimiento estudiantil, hace engordar. Es como tres veces César Valenzuela. Pero César Valenzuela es un loco súper alto y muy flaco. No. Un loco súper alto y muy gordito. Hoy. Mm. Bueno, él ingresó al Partido Socialista. Le fue bastante bien y ya tiene puesto... Lo están engordando. Es como Daniel Manuchero. ¿Se acuerdan de Daniel Manuchero usted? Sí. Yo no. Ya, la gente que estuvo en el Mochilazo 2001. Ah, no, pues yo tenía como 3 años. ¿Dónde tenés 3 años? En 2001? Mentiroso. Boluda. Tenía 10. Mentira. 11, 12. Pero bueno, da lo mismo. Pero Daniel Manuchieri también, Partido Socialista. Me acuerdo que habían... Era antagonista en ese tiempo con otro que era de apellido Arias. Y estaba Daniel Manuchieri. Está la gente del Parlamento Juvenil. ¿Se acuerdan que inventaron esa... Sí, me acuerdo. Asquerosidad. Un saludo a una prima que participó en el Parlamento Juvenil. Y a puro dar jugo. Nadie no tiene capacidad de resolución ni nada. De hecho, dice, yo vengo acá porque lo sacan gratis, nos dan comida, nos vamos a hotel y todo el cuento. Esto es una mierda, me decía. Lo único, loco, ¿verdad? Claro, veíais con los gastos de representación proporcionales a... No, bien. Así, chiquititos, comparados con los otros. Pero era bacán igual. Sí, pues cabros chicos y todo el cuento. Y eso, ojo, que el Parlamento Juvenil se hizo para tratar de contrarrestar una instancia que venía creciendo en ese tiempo, que era la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Claro. La ACES, que fue la continuidad de las FESES, o FESES, como le dicen algunos, y que tiene que ver con eso, que tiene que ver con precisamente... La organización, en tiempo donde la asamblea de la ACES eran muchos colegios. De hecho, sí. La asamblea de la ACES, por si no lo sabían algunos, participaron todas las tendencias. De hecho, llegó gente de representación de la UDI, había unos dirigentes que venían del colegio representando a la DC. Y así se fue dando poco a poco esa instancia. Yo me acuerdo de esas reuniones que se dio en colegios como el Darío Sala. Era bien interesante. Ahí está la foto, Christopher Fábregas, siempre rápido ahí, acaba de tirarla al tele. Vean, ahí, mira la foto. Ese es César Valenzuela, sí. Y ese es César Valenzuela hoy día. Como se comieron a César Valenzuela. Increíble. Y ahí está Gonzalo Celi, había sacado eso. Advertencia a vender el movimiento estudiantil engorda. Wow. Sí, y Camilo Ballesteros también. Oye, Camilo Ballesteros está bien, está grueso. Está grueso, sí, parece que hace mal el... Esto como que como cuando te empieza a ir bien, como que comís bien, qué sé yo. Porque yo, por ejemplo, estoy revolucionado porque engordé un par de gramos, así. Esto está genial. Increíble. Es muy chistoso. Es muy chistoso, tiene como una papada gigante. Dice abajo alguien, se tuvo que comer sus palabras. Sí. Pero esa es la generación de la Delfino, de César Valenzuela. Sí, todo eso. ¿Qué será de la Jeju? Que después se puso mucho muy crítica al establishment. Yo recuerdo, por lo menos. Sí. De hecho, ella estaba ligada, parece que al PC, y como que después se distanció y todo lo demás. Está este weón que se metió en los reality. Tenés razón, que después hacía como evento en discoteca. Sí, eso también fue chistoso. Era como productor de discoteca. Sí, se me olvidó cómo se llama el que se metió a los realities del movimiento estudiantil. Ajá. Sí, no me recuerdo el nombre yo ahora. Ya, espera. Que también era guatón. Mellado. Y era muy chistoso. Bueno, vamos a traer el reality. Una expansión. Ah, claro, alguien del movimiento estudiantil. ¿Por qué? No, no tenía ningún sentido. Era absurdo. Oye, pero hay que decir que se comieron a ese pobre niño del 2006. Se lo comieron. Se lo comieron. Es como Rigio. Y como que se comieron al movimiento también, porque ese flaquito que está dando declaraciones al lado del otro no alcanza. Son como tres veces. Ese tipo se comió toda la asamblea de la ASE, así. No me imagino otra cosa así. ACES, me lo comeré todo, así, no. Pero ¿cómo llegáis ahí? Es que son mala onda. Yo también era flaco en su época igual. Me dicen por interno que Moisés Paré también está un poquito gordo. De más. Pero ¿cómo llega ya a esa instancia? ¿Qué instancia? Esa instancia así como de... esa instancia de capitular. Así como... Yo me acuerdo Moisés Paré. Me acuerdo que estaba cubriendo toma y todo lo demás. Y vamos, tomémoslo y enfrentámonos a los pacos y la guastro. No está en el Alessandri. Moisés Paré. Y hoy día, bueno, lo vi una vez en la tele criticando la violencia y enfrentarse a carabineros, y yo estaba al lado de él, pues, bueno. De ahí, no, les dimos cara y todo el cuento. Es que algunos que parece que ocurre harto, y no solamente en Moisés Paré, también en hartos sectores, uh-huh. De que tú eres revolucionario hasta que estudiáis. Que una actitud así. Es verdad, eso. Pasa también mucho en el mundo universitario. No, todo después, no, estoy trabajando, es que claro. Tengo poco tiempo y esas cosas. Claro, yo desde mi trabajo hago algo para transformar la sociedad o bien vamos a hacer un think tank para cambiar la sociedad, como algunos sectores, Crea Nuevo 21, etcétera. Pero cierto. Entonces también ocurre eso, y Moisés Paré, eso sí, ni siquiera alcanzó a entrar a la universidad ya para hacer un... No, y parece que de bien chicos así como que fueron cooptados y bien, y le fue bien igual. Sí. Le fue bien en términos de la sociedad en la que vivimos de mercado, a eso me refiero, le fue bien en términos de ese éxito, de buenos contactos, buenas cosas. Hay gente que cree que la felicidad está en eso. Ahí nos tira Calfulicán, estudiantes trabajadores ocupan la sede de la CPC en víspera del 1 de mayo. Ahí están las fotos respecto a eso. Oye, yo quería agregarle otra cosa que tenía que ver básicamente con el decreto 116 a propósito de una de las frases que dijo Bachelet en la entrevista con Amaro Gómez Pablos de que ella estaba en contra de la especulación inmobiliaria. Uh-huh. Y precisamente esto fomenta la especulación inmobiliaria y favorece nuevamente a la Cámara Chilena de la Construcción, para variar, oye. Para variar. De hecho, Cámara Chilena de la Construcción. De los grandes lobistas y hacen lobby por su lado, que yo diría que esa es como una de las características de la Cámara Chilena de la Construcción. Recordemos el famoso DFL2, que fue una medida para reactivar la economía, pero para reactivar la economía desde el sector inmobiliario y de la construcción. De hecho, la medida, en vez de ser para viviendas sociales, donde se habla de 35.000 viviendas sociales, y construir las casas a la gente que tiene, entre comillas, el voucher, o sea, tiene el subsidio, ya ganado, tiene todo ya listo, pero tiene un papel, no tiene la casa. Uh-huh. Y esa gente se contabiliza como gente que quedó con casa, pero tiene un papel, no tiene la casa. No puede vivir en un papel. Y esta medida, el decreto 116, que entró en vigencia hace muy poco, que fue firmado por Michelle Bachelet, precisamente no es una política social, es una política de reactivación económica. Y dice, a ver, explícame esto. Y efectivamente, acá en la sección con Manzanita, que estamos hace un tiempo ya instalando en radiovillafrancia.cl, te explicamos distintas cosas, los temas que... pero son revisados ya más en profundidad para explicarlo. Porque, bueno, hay gente que siempre sabe y esto y todo esto ya se sabía y, ay, ¿cómo no sabían esto? Bueno, ustedes cachan la pedantería de siempre. No, pero la idea es ponerlo ahí, a la mano. Claro, y para que entiendan todo. O sea, esa es la labor. Algunos se les olvida que los medios, principalmente en esta franja, La política, tienen que tener una labor pedagógica. Si no, no tiene sentido. Si uno no hace pedagogía, también para explicar cómo funcionan las cosas y cómo son las cosas, no tiene mucho sentido tener un medio tampoco. Sin transar dice, hola Araceli, no hable de ese tipejo, qué asco. Mira. ¿Dijo qué asco? No, eso lo agregué yo. Casta. Podría tener qué asco en botonera. Sí, lo vamos a buscar en cualquier momento. Qué asco. De hecho, afuera de broma y todo lo demás, volvió la botonera, pero en otra versión. Sí. Cosas que hay, ejemplo, toda la botonera. Sí, porque siempre me alegan que no tenía cosas. Ay, ¿se recuerdan esto? Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na líder. Na na na na na. Si está escuchando el Alfonso, prepárate. La botonera. Pero volvió la botonera. Volvió la botonera y la vamos a ir puliendo semanalmente respecto a los temas que vayan ocurriendo. Va a ir cosas puestas ahí. ¿Qué tal? Bien, festival. Tanto que alegaron que ay, la botonera, podríamos tener la botonera ahí, la botonera acá, la botonera allá, todo la botonera ahí. Tenemos botonera. Habemos botonera. Muy bien. Muy bien. Divertido. Ya. Así que no aleguen más, por favor. Ok. Volviendo al decreto. Y volviendo al decreto contra la especulación, cuando uno hace estas secciones debería empezar a sonar así como vamos a hablar de las medidas de la clase política respecto a los grandes problemas de la sociedad. El decreto 116. El abuso de la botonera. Uso y abuso de la botonera. Bueno, ya. Pero era para explicarle básicamente que se viene todo eso. Claro. O sea, una medida de reactivación económica. La botonera. No, el decreto. Exactamente. Bien. O sea, estáis reactivando económicamente con personas que están intentando tener una vivienda. Es que no. Es bien violento. Es súper violento. Porque no sé, por lo menos violento. El de FL2 suponía que era una medida para la clase media, no sé, pero incluso también beneficiaba, podríamos decir, bajaba los costos a las personas que compraran la casa, pero acá estamos hablando ya de justamente entregar plata, de bancarizar aún más ese ámbito y de darle además beneficio a las constructoras. A mí me parece violentísimo, o sea. Y casas que son cada vez peores. De hecho, yo últimamente se pelean las viviendas construidas, podríamos decir, antes del 73, porque tenían otra factura, eran mejor hechas. Ajá. Y cada vez las viviendas sociales son cada vez más precarias, cada vez de peor construcción en terreno prácticamente no construibles, muchas de ellas. Que se inundan, etcétera, y además está ahí, además haciendo un negocio con eso. O sea, yo creo que lo que habría que hacer derechamente es quitarle el rol privado a la vivienda social. Entiendo. Como la antigua Corby, no sé. Tiempo donde funcionaba mejor en las cosas y nuevamente vemos eso. O sea, funciona mejor que ahora, no sé si funcionan bien. No, mejores, dije. No, dije que bien, de hecho, la yo creo que la Corby siempre fue insuficiente y eso se veía en la misma década de los 60 y 70, donde la Corby hacía podríamos decir, el 10% de las construcciones y el resto eran toma, autoconstrucción y todo eso. Pero por lo menos había un sentido de hacerla y hacerlas con un fin social. Ahora vemos nuevamente el Estado, podríamos decir, el Estado subsidiario, pero subsidiario de la gran empresa. Que es lo que uno ve en el tema de la salud, con el auge, con pagando camas. Terminaremos 20 con las colas, ¿se acuerdan? Claro, y pagamos camas en clínicas privadas con el 20 veces más del de lo que costaría en una pública, y en vez de construir más espacios para que haya más camas en el sector público, estamos gastando toda la plata de salud, o la mayoría de la plata de salud, y sin exagerar, la mayoría de la plata de salud se destina al sector privado en este tipo de cosas. He instruido a mi ministra de salud para que acabe con las colas y mejore la salud, porque la gente merece vivir en equidad e igualdad. ¿En qué gobierno se dijo eso? ¿Bachelet? No, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, y Bachelet era... Ricardo Lagos. He instruido a mi ministra. De hecho, así se hizo conocida a Michelle Bachelet, porque tiene que terminar con las colas. Que en 100 días. En 100 días. No lo hizo. Se supone que sí lo hizo, pero en la práctica lo que se generó básicamente es poner una línea de atención que pasaba generalmente ocupada, en la cual tú hacías espera en teléfono, claro, y no en el hospital. Ahora, cuando llegas al hospital tienes que hacer una cola para que te atendieran, pero siéntalo eso de que te corrían, oye, usted la vamos a atender en un año más. Uh-huh. Ah, qué bien, porque yo necesitaba operarme de urgencia, yupi, pudo haber sido peor. Sí, yo he escuchado así casos de tumores así que se operan un año más y el tumor sigue creciendo. Sí, cuestiones así de violentas. O sea, hay gente que muere. Po. Claro. O sea, hay gente muerta en las listas de espera. Sí, pues, y el tema de la atención oportuna es algo esencial en el tema de la salud. O sea, si no atiende una enfermedad, sale aún más caro finalmente después todo lo que implica esa enfermedad. O sea, si tú atiendes inmediatamente una enfermedad, esa enfermedad no pasa a mayores. Si tú demoras 2 años en atenderla, esa enfermedad te puede generar secuelas de por vida. Después termina además comprando medicamentos que además son carísimos porque no están ni siquiera subsidiados. Uh-huh. Porque ni siquiera puedes usar los genéricos porque el Estado también beneficia y va a beneficiar aún más con el TPP el tema de las patentes de medicamentos. Y ahí uno ve así cómo funciona este modelo, y ahora claro, uno lo ve también en el tema de las viviendas sociales. Lo veía en todo, pues, en el transporte público, el Estado va financiando a las empresas privadas, el pago a los fiscalizadores del Transantiago, pero te castigan con que evadí la micro, pues. Exactamente. Uh-huh. Y no, como decía ese comentario, no me acuerdo de un tuit, que era, nadie hace un acuerdo nacional por los que tienen una multa por pagar la micro. Uh-huh. Nadie, absolutamente nadie. ¿No? Uh-huh. No, en todo sentido, en todos los lados se ve cómo el Estado está subsidiando a la empresa privada. Uh-huh. Y luego se devuelve eso, por supuesto. Sí. Cuando se privatiza un lugar, después esos mismos que tienen el espacio privatizado compran a los políticos. Y eso también es un hecho. O sea, Sokimichi yo creo que es como el caso más ejemplar de aquello. Bueno, se privatizó Sokimichi a precio huevo. Un tipo se hace millonario gratuitamente por Sokimichi. Y después esa persona, con esa plata que le sobra, termina comprando favores políticos, financiando la campaña a los mismos políticos que suponía que lo criticaban. Algo de lo chistoso, yo me acuerdo, estaba revisando también en el diario el caso de espionaje que también ocurrió ahí en el año 93. Que fue cuando se acusaron mutuamente de espionaje, de que investigación estaba espiando a la familia Pinochet, entre otros. Y luego salió de que, bueno, y lo denunció Longueira, a propósito, y Chadwick, esa denuncia. Uh-huh. Y luego se supo que en realidad esa información la obtuvieron a través de la inteligencia militar. Claro. Y dentro de lo que estaba espiando, interesante, dentro de lo que estaba espiando el gobierno de esa época, el gobierno de Elwin, era Ponce Leroux. Por lo menos aparecía en la lista. Y nadie sabe cómo de un momento a otro Ponce Leroux dejó de ser un tipo sospechoso, uh-huh, de un tipo que hay que revisarlo, investigarlo, a convertirse en un amigo y un aliado de la Concertación, pues. Y eso también es así, es bien, bien sorprendente. Así como pasáis de una cosa a la otra así con tan facilidad. Negocios. Claro, exactamente, todos negocios. Todos son negocios. Tenemos que financiarnos las campañas, parece que nos aburrimos de hacer tallarinadas, como le dice el Mercurio, y dado que nos aburrimos de eso, mejor le damos a simplemente pedirle plata a quien sea, a pesar de que haya sido un tipo que se enriqueció a través de la dictadura, que su negocio lo hizo a partir de la dictadura, y no hay problema. Uh-huh. Entonces, claramente uno ve, bueno, la alianza que hay entre política o gobierno incluso, con los sectores privados, una alianza que ya lleva muchos años y que uh-huh. se ha ido fortaleciendo gobierno a gobierno. Uh-huh. Y no. que cada legislación en realidad hace beneficiar eso. Uh-huh. No, y aparte que se refuerza todo el rato a través de los medios, se refuerza ideológicamente en la mente de las personas de que es algo bueno esto de la alianza público-privada y que lo repiten... cada gobierno, a cada rato, cada vez que tienen que hay medios, cadenas nacionales, discursos públicos, qué sé yo, lo repiten, sí. La alianza público-privada, hay que fortalecer la alianza público-privada y eso. Claro, y esa alianza público-privada no es que la alianza, podríamos decir, entre todo el público, entre los... No sabemos cuántos millones, pero suponemos que más o menos 17 millones de personas uh-huh. y el sector público, sino cuando, o sea, y el sector público, cuando se habla del sector privado, uh-huh. Se refiere a la empresa privada y por lo general de la gran empresa privada. Uh-huh. Aunque claro. estas sean pymes, porque están usando multirot, todos sabemos que son grandes empresas. Uh-huh. Y esa es la alianza, o sea, cuando se habla de público-privado, en realidad... El subsidio a los privados para entregar servicios, qué sé yo, pero pagados a nivel de mercado, pues, a nivel de, y más que precio de mercado, precio estratosféricamente más grande que así lo es. Que debiera costar. Sí, pues. Uh-huh. Y así todo el rato la plata de todos los chilenos, se va al privado. Sí, pues. Uh-huh. Al privado que financia las mismas campañas de estos señores. Sí, una de vuelta de mano. Ahí sí. Se ve cómo circula en realidad la cadena de favores entre uh-huh. el sector público y el sector privado. Uh-huh. Bien, sí. bien lamentable. Y eso explica justamente este tipo de elementos como este decreto que justamente intenta darle más, podríamos decir, más negocio a la inmobiliaria, a las constructoras, a costa de las personas más desfavorecidas de este país que están luchando por tener una vivienda, uh-huh. una vivienda digna, que nunca se le entrega la vivienda uh-huh. digna. O sea, yo conocí hartos casos cuando estuve trabajando con un tema con Tomás, campamento se les dice hoy día, pero Tomás. Muchos de esos comités de vivienda tenían los subsidios ganados, pues eran cientos y cientos de personas que ya, no sé, conocí una que llevan 8 años con los subsidios ganados y todavía no existía terreno en la comuna para poder construir, por ejemplo. Pero claro, tenían este papelito de que hablaba Toño, tenían el papelito del subsidio, pero no hay... para vivienda, o sea, no existe, se materializa, la vivienda. Claro. Uh-huh. Y tener un papel de un subsidio no sirve de nada, si uh-huh. seamos, o sea, es un engaño, vale, como decir, vale por una casa, discúlpame, pero yo no vivo en un vale por una casa, ¿no? Uh-huh. Nadie puede vivir en un vale por una casa. No te sirve ni para taparte la lluvia un papelito que dice un vale claro. por una casa. Entonces, uh-huh. eso ya es jugar con los sentimientos, es jugar con las ilusiones uh-huh. Y claramente da una rabia así enorme. Veo por qué el Toño se alejó, porque está viendo los sonidos de botoneras que estaban dando Christopher Fábrega de Arturo Sá, cállate fascista, que ahí parece que va a ser añadida posteriormente también al... Olor a azufre, no... Olor a azufre, podría ser también bueno. Uh-huh. Y Rosilva dice, alianza público-privada es el contubernio entre el capitalismo financiero y los políticos oligofrénicos para esquilmar al fisco. ¿Sí, no entendí nada. Sí, lo dijo en un qué asco, lo dijo en una terminología así ya demasiado, me parece a mí, compleja. Sí. Uh-huh. Claro, el contubernio es como una alianza sucia entre el capitalismo financiero y los políticos oligofrénicos, que es como deseosos de poder para esquilmar Ya, tengo otra palabra que es como para depredar al fisco. Gracias. Estamos traduciendo al español a Rosilva. Rosilva en español, una nueva sección acá en Matinal de Radio Villa Francia. Pero sí, es como escrita así como estilo los 60, así como... Uh-huh. Y bueno, sí que da, por supuesto, ese es una de las cosas que ellos defienden. No sé si tan público, ¿no? Lo dicen como las cadenas, lo dicen principalmente cuando van a Icari, uh-huh, a Enad, y todos esos lugares donde como que el político se sincera y dice, no, queremos la alianza público-privada. ¡Cállate, fascista! Más. Está muy bueno. Buenos días, buenas tardes. Sí. Las cosas mandan para el programa, qué increíble, ¿eh? Qué increíble. A mí le gusta cuando se pone a hablar el Alfonso nomás. Que una cosa como así. Ahora cuando le poníamos eso en sus tiempos. Y lo ponía ahí sin retorno, entonces Alfonso no sabía. Nunca sabía hasta que escuchó la repetición que había esta música para él. El gran generador de memes, gran generador de frases. La música. En fin, parte de... Vamos a ir llenando, pueden ir mandando cosas. Agradecemos ahí a Christopher Fábrega que nos envió. Pero la idea es que vayamos renovándola según también lo que vaya las ocurriendo. Las coyunturas, claro. Sí, pues vamos. Volvió la botonera. Celebren, comuníquenlo. Así es. Ah. Volvió la botonera. Comunicado. Yo informo, ustedes difundan. ¿Cómo es? No, no es así. ¿Cómo es la frase, Pamela Giles, que es muy graciosa? A mí me causa gracia. No lo sé. Yo tampoco. Pero algo como yo informo, ustedes difunden. Una cosa así. Pero no sé si es necesariamente eso. Probablemente Robinson Silva, que es muy amigo de Pamela Giles, pueda decirlo. Pero lo va a decir en su idioma particular. En su idioma, claro, lleno de palabras. De su vocabulario de 10.000 palabras. Oye, habla bien. Alianza público-privada es el contubernio entre el capitalismo financiero y los políticos oligofrénicos para esquilmar al fisco. Wow. Ya lo tradujo eso, Joaquín. Sí, yo tuve que hacer un traductor. Lady Soft. Sí. Claro. Rosoft. ¿Y cómo quedó? Quedó como... No me acuerdo bien cómo era el detalle, pero era la alianza público-privada, es como la alianza sucia, como el pacto sucio entre el capitalismo financiero, eso podemos dejarlo bien, y los políticos deseosos de poder para depredar al fisco. Mira. Oye, bueno, íbamos a hablar del 2006, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué ocurría el 2006? Estaban los pingüinos. Bachelet estaba con la popularidad en el piso. ¡Oh! Coincidencia. Está con la popularidad en el piso. Hablamos en 2006, donde un 30 de mayo, tipo 1:20 de la tarde, Carabineros le revienta la cabeza a una niña en el sector de la Plaza de los Héroes. Contexto del pingüinazo que sobre todo en el invierno fue muy muy fuerte, y más encima aparece todo esto a la par de la corrupción. Todo esto empieza, adivinen con qué, son varios temas de corrupción, pero estalla todo por un correo electrónico. ¿Existía correo en esa? Sí. Ella, pues, la Internet Explorer. Efectivamente fue un correo electrónico. A propósito de Chile Deporte, de hecho fue tan así que Chile Deporte desapareció y nace el Ministerio del Deporte. Y eso que ya Digeder había desaparecido por turbio. Bueno, Digeder lo ocupó la dictadura, bueno, y después lo siguieron ocupando a Digeder de la manera más descarada. Es como el INHUB. Digeder y el INHUB, sí, son como los espacios así para... Para rellenar con gente. Para rellenar, para robar así de forma descarada, porque el Ministerio de Obras Públicas se hace como con más plata y se hace más sofisticado, pero como Digeder y eso, como que te robáis la caja. Así es como que te robáis los billetes, una cosa así ya descarada. Claro, y después pasó, claro, a ¿cómo se llamaba antes del Ministerio del Deporte? Como la Secretaría del Deporte. Secretaría del Deporte, claro. Una cosa así. Hubo como una transición. Pero claro, Digeder, Chile Deporte, Secretaría del Deporte, claro, han sido solamente para facturar. Uh-huh. Bueno, estaba eso que un correo electrónico hablaba de platas de la Digeder, perdón, de Chile Deporte, para la campaña de 10 parlamentarios. Más encima, se suma lo de Publicam. Gio Girardi. Boleta, boleta falsa para, ¿cómo se llama? Financiar la campaña política y quedarse con plata ahí. Lo gracioso es que varios de los que están involucrados hoy día siguen trabajando sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, el caso de... a ver, esto ocurre en este contexto y ocurre en un contexto súper complejo porque la mayoría de los que estaban en la palestra, no lo único, de hecho habían de todos los partidos políticos, hasta la UDI, porque se empieza a discutir también sobre los operadores políticos, la plata también que se... había licitaciones que empezaron a cuestionarse del Ministerio de Obras Públicas, el MOP. Bueno, una serie de casos de corrupción o irregularidad le llamaban en ese tiempo. Mira cómo han cambiado las cosas. En términos de la clase política, particularmente, ojo, particularmente respecto al tema del financiamiento de las campañas políticas. Y esto se da en un contexto de pelea interna o intestina, una guerra al interior del Partido por la Democracia llamado PPD. En la cual esto es filtrado a la prensa por Fernando Flores, que estaba enfrentado con la directiva que estaba encabezado en su momento determinado por Sergio Vitar. Ah, Vitar, sí. Y en la vicepresidenta estaba, por ejemplo, la SA, está Carolina Tobá. Cállate, mesa, fascista. Ella. ¡Cállate, fascista! Ella. Bueno, el caso es que todo esto se destapa ya finalmente porque hay una polémica dentro del PPD. Esto ya estaba apareciendo en la prensa, pero recordemos que la prensa cooptada, no habían tantos medios digitales, hay gente que todavía no tenía ni computador en las casas. ¿Había clave para entrar al mostrador? Claro, había clave para entrar al mostrador, que era un sitio para periodistas. Y resulta que hay una disputa. En un momento determinado viaja Sergio Vitar y fue muy criticada por los partidos, Michelle Bachelet, partidos de la Concertación, por no tener liderazgo. Que lo recordábamos la otra vez acá. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet intenta como parar la mano. Y va a la casa de Fernando Flores. No una visita oficial, sino una visita así como vamos para la casa esta a hablar unos momentos. Pero para arreglar esto. De una reunión que era de 5 minutos, terminó una reunión de casi 2 horas. Fernando Flores ese día en la noche estuvo en tolerancia cero. Y una manera... ¿Ya era de noche tolerancia cero en esa sí, época? Sí, 2006 ya había. Wow. Y... filtra la reunión con Bachelet. Y filtra una cosa que molestó mucho en La Moneda. Que la presidenta estaba haciendo una comisión secreta para ver el tema de la corrupción. Oh. En el PPD, que la cagá, no querían juntarse con Bachelet. Y aparte porque habían operadores políticos del PPD trabajando con Bachelet en La Moneda. Harold Correa, que estaba aquí en el gabinete de Lagos Weber, que en ese tiempo era vocero, ¿se acuerda? Y estaba Peñailillo también. Y Rodrigo Peñailillo, un joven y pelo largo, Rodrigo Peñailillo, operador político del PPD, del grupo de Francisco Vidal. De esa camada viene Rodrigo Peñailillo. Esa hermosa camada. Y acusan públicamente a Harold Correa y Rodrigo Peñailillo de estar al tanto de esta situación. Y no habían dicho nada y ni habían hecho nada de La Moneda para parar donde dirigentes estaban pasando plata desde Chile Deporte para campañas políticas. Michelle Bachelet hace una comisión encabezada por Ferreiro, que era el ministro en ese momento de Economía, demócrata cristiano, que estuvo después en el Consejo de Transparencia, que estuvo en otros gobiernos predecesores de la Concertación. Y la comisión entrega en un momento determinado las propuestas, que fueron 30 y tantos, que terminaron siendo 41 proyectos en términos concretos, en términos de medidas. Pero por lo menos el informe tenía que ver con 30 y algo. Lo simpático de todo esto, termina renunciando Fernando Flores al PPD, le hacen la cama ya, guerra intestina, no hay acuerdo en ese momento con la UDI está acá por otra situación, pero la UDI llega a la conclusión de que la última vez que habían salvado la Concertación perdieron el gobierno. Que fue con Ricardo Lagos, que salvaron el gobierno, llegaron a un acuerdo, esta vez no. Pero la Concertación de una otra manera se repuso. Dijeron que iba, la palabra que ocuparon textual fue, la presidenta Bachelet, caiga quien caiga. Llegaremos hasta las últimas consecuencias con estas irregularidades. ¿Y cuáles fueron las últimas consecuencias? Ninguna. ¿Cambiaron a Chile Deporte por la Secretaría y Ministerio de Deporte? O sea, hay medidas que se tomaron entre comillas. Por ejemplo, el tema del financiamiento electoral, el tema de las personalidades jurídicas, un montón de cosas que en la práctica no funcionan. De hecho, una recuerdo que era el tema de la prohibición de financiamiento a político por personalidades jurídicas, es decir, empresas. ¿Que es lo mismo que prometió ahora o me equivoco? La institución de parlamentarios que estén involucrados en hechos de corrupción o etcétera. Se prometieron un montón de cosas. O sea, si eso se hubiese aplicado en este momento, podrían estar destituyendo a parlamentarios. Exactamente. Pero no, ahora hay que hacerlo de nuevo. Y hay que plantear de nuevo la idea. Exacto. Tal cual. Esto fue anunciado en noviembre del 2006. Y bueno, hoy día tenéis la prueba. Que es un poco lo que yo decía ayer con respecto al tema del acto de fe. Que creer en Bachelet con los antecedentes, con los hechos que uno puede tener comprobable, hoy día hacen de que creer en Bachelet sea un acto de fe. Legítimo, pero un acto de fe. No tiene racionalidad en la cual poder sostenerse. Hay gente que dice, oye, Bachelet cumplió, prometió reforma tributaria, prometió la unión de pacto civil, estoy nombrando por lo menos las que se dijeron el otro día. Prometió reforma educacional, prometió reforma laboral y la está llevando a cabo. Uh-huh. Y uno puede decir, claro, en términos de títulos nominales, de los, claro, existen, pero en términos prácticos de cambios profundos, no. Uh-huh. Ni menos de que esto tenga una participación grande de la ciudadanía. No, para nada. O del pueblo, como le gusta a alguno también decirle. No tiene. Lisa, finalmente no tiene. El tema es que estas medidas, que fueron aplaudidas también por el mundo político, recuerdan lo siguiente. Esto fue el noviembre del 2006, ¿cierto? Uh-huh. Yes. Una de las imágenes más icónicas de la política chilena las últimas décadas son dos. El acuerdo de la reunión en La Moneda de Lagos Longueira. Uh-huh. Y el acuerdo de la LEGE, el gran acuerdo nacional por la educación, o de la educación, que se hizo el 2007, cuando ya se había superado este mal tránsito de los partidos, generando esta unidad nacional de la que se habló de unidad nacional, se habló de tomar con fuerza estas medidas y estas cosas para que no ocurran más en política. Bueno, de hecho ahí fue porque por eso se abrazaron tanto. Exactamente, de hecho eso fue el 2007. Fue como para cerrar todo este periodo así de desconfianza, de conflicto y todo eso. De hecho, sella un pacto ese levantamiento de manos desde, qué sé yo, la concertación en pleno y la alianza también que estaba presente ahí. Sí. Así tal cual. El tema es que 8 años después se dice exactamente lo mismo. Pero es casi un déjà vu. Es casi un déjà vu. Las medidas son más o menos lo mismo. Yo creo que la jugada, buena jugada de Michelle Bachelet, fue instalar la cuña, porque se estaba hablando del tema de la comisión, de la probidad, cuáles eran las medidas, todo el tema, y remata con el tema de la constituyente, diciendo proceso constituyente, dicho sea de paso, e inserta la cuña sobre el tema de la constitución. Entonces todos están discutiendo la constitución, o lo que dijo y lo que no dijo, o lo que se supuestamente dijo o dijo entre líneas Michelle Bachelet. Porque es súper fácil decir, salen a Bachelet y dicen, oye, ¿cómo va a ser este proceso constituyente? Explíquelo. No, la dejó boteando, la dejó muy ambigua, puede ser todo o puede ser nada, puede ser la inmortalidad del cangrejo, pero no es nada. ¿Pero dará algún tipo de explicación el 21 de eso? Yo supongo que tiene que darla. Yo creo que no. Debería. Yo creo que lo que va a señalar es exactamente lo siguiente. No. Vamos a evaluar, vamos a hacer estos procesos, vamos a conversar con la ciudadanía, bla, bla, bla, bla, vamos a hacer esta instancia de participación, cabildo, preguntarle a la organización de la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera, y no descartamos ninguna vía para hacer este proceso constituyente. Y con eso la hace. Entonces, los que están con Bachelet dicen, Bachelet está avanzando hacia una nueva constitución, con un proceso participativo y bla, bla, bla. Otros dicen, no, está planteando un proceso bien institucional para preguntarle a los mismos corruptos del Congreso. Otros dirán, no, porque ella lo que quiere es que haya participación, pero no tanta. Y todos interpretan lo que quieren de las frases ambiguas de Michelle Bachelet. Por algo es Michelle Bachelet. Por algo Bachelet. Pero inauguró esta frase del eufemismo político. Así es. Lo que uno ve claramente en este asunto es unas promesas que se han hecho desde el año 2006. Y eso. Nada, pues vamos a irnos a una pausa musical y a la vuelta del bloque vamos a estar conversando reforma sobre laboral. La reforma laboral. Así tal cual. Nos vamos entonces con... Ah, yo tenía unos temas acá que me habían dejado. Pues yo estoy... Pero no sé dónde quedaron, si eso es lo más gracioso. Acá está. Nos vamos con temas que agradecí mucho que me dejaran los nombres de los temas y las bandas y no lo hicieron, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos a ir con música que ha llegado acá a Radio Vía Francia. Vamos a ir poniéndola. Y nos vamos a ir con Peter Jara, que es un muy buen tema. Que le pongan mucho ojo a este tema, que se llama Las Momias. Las Momias, es muy bueno. Hay otro que me gustaba, la de sangre, pero no sale de quién es. Se puede dedicar a Evelyn Matthei, Las Momias. A varios más. Pero cuidado, mencionamos a ella principalmente. Bueno, vamos con estos temas. Vamos a irnos con un popurrí de temas musicales que han llegado hasta Radio Vía Francia. Pueden escribir si tienen banda o todo el tema, porque llegan todo al mail y la verdad no alcanzamos a revisarla. Pero ahora tenemos un sistema que es: envía tu correo, tu link, tu SoundCloud o lo que sea en términos musicales a música@radioviafrancia.cl. Así es. Tal cual, música@radioviafrancia.cl. Y nada, pues puedes escuchar acá. Ahora, claro, los que están escuchando, decirle que sea más o menos de las líneas de las músicas de la Radio Vía Francia. Sí, no llegó unos tecno, unas cosas que no dicen nada así. Esta canción no dice nada tan. Una cosa así. Así que nos vamos entonces, escuchen. Y va a estar sonando, yo creo que harto Peter Jara acá. Esto se llama Las Momias. Volvemos a la vuelta. Reforma laboral de lleno. En la previa de lo que es el primero de mayo. Ya regresamos acá al matinal de Radio Vía Francia. Los dejamos, Peter Jara. Y esto se llama Las Momias. En el matinal de Radio Vía Francia. Todas las mañanas las momias se levantan, se maquillan, se peinan, se pintan la cara, se miran al espejo en la página social. Todas las mañanas las momias se levantan, cubren sus escotes en la misa de 12 con mucha gracia. El pecado es bajo techo que no se entere Dios. Todas las mañanas las momias se levantan y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas. Todas las mañanas las momias se levantan, cubren sus escotes en la misa de 12 con mucha gracia, muchas gasas. El pecado es bajo techo que no se entere Dios. Todas las mañanas

O sea, el Estado necesita ejecutar una obra o prestar un servicio. Por ejemplo, construir una calle o entregar atención psicológica a niños, niñas y familias. Y abre un concurso y hay diferentes organizaciones privadas que postulan a ese concurso y según los parámetros que el Estado establezca, asigna puntaje y elige un ejecutor que puede ser una organización, una persona jurídica, una fundación, una ONG, etc. ¿Y a mí en qué me afecta esa cuestión? ¿En qué me afecta esa cuestión? Aquí me tienen de nuevo con mi cantar desconforme. Mayor competencia entre trabajadores y trabajadoras. Inestabilidad laboral y una alta rotación de trabajadores, lo que también impacta en nuestra posibilidad de discutir y reflexionar sobre nuestro trabajo. Además, la inestabilidad laboral genera condiciones precarias de trabajo, como en el ámbito de la salud, la previsión social o la subcontratación. Desprotección laboral. Corrupción. Además, el sistema de licitación permite el despido masivo de trabajadores y cierre arbitrario de programas sociales. Finalmente, los trabajadores y trabajadoras nos hacemos cómplices de este modelo que promueve la desigualdad. Es decir, en Casa de Herrero, cuchillo de palo. La dignidad de las y los trabajadores no se licita. Con letras rojas se ha escrito nuestro camino. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos busca ahí también como Radio Villa Francia y nos tienes en la comodidad de tu celular o de cualquier equipo. Estamos ahora con la gente de Huelga Chile, como lo habíamos anunciado antes de la pausa musical. Estamos con Jorge Verdugo, con quien nos comunicamos todos los martes y los viernes. Mañana es feriado y es día de marcha. Y previo a esta marcha, precisamente vamos a estar conversando respecto al tema de la reforma laboral, que está hoy día precisamente en el tapete. Hay una agenda legislativa, ya la hemos anunciado, que tiene que ver con ver el grueso de esta reforma antes del 21 de mayo, así por lo menos está en la agenda en La Moneda, para sacarlo en agosto, sí o sí. Javiera Blanco ha establecido de que ya se ha escuchado a todos y que ahora la reforma va como está. Dice que han habido instancias de diálogo, obviamente no se puede dejar a todos contentos, cito textual a Javiera Blanco, la ex subsecretaria de Carabinero, funcionaria y regalona de Agustín Edward Eastman, a cargo por décadas del directorio y directora en su momento de Paz Ciudadana. Y vamos a estar conversando precisamente acá con la gente de Huelga Chile respecto al tema de la reforma laboral. Nos acompaña Jorge Verdugo, pero también nos acompaña hoy día María Estrella Zúñiga, abogado ella, y Felipe Valenzuela, sociólogo, a quienes saludamos. Y bueno, también está con nosotros Joaquín, que sigue en la tanda. Amanda nos abandonó, pero está ahí en nuestro espíritu, escuchando. Le mandamos, ¿cómo se llama?, nuestro saludo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien. Bien, gracias. Bien, gracias. Reforma laboral. Mañana hay un primero de mayo que está, insisto, hay un contexto un poco distinto a años anteriores. Contexto que tiene que ver con una reforma laboral que ya no se llama reforma, sino agenda laboral, como ha corregido poco a poco el gobierno. Esto estamos hablando de que fue ingresado en diciembre. Hay muchas indicaciones, muchísimas. todos dicen, o por lo menos los analistas más potentes, de que esto se va a cocinar nuevamente en el Senado. Hubo un paro hace un par de semanas de advertencia por parte de sectores productivos estratégicos, nos referimos a los portuarios, la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otros, anunciando, y de hecho lo discutimos ese día con uno de los dirigentes portuarios, y decía, la verdad, no estamos muy convencidos de un paro de advertencia porque creo que ya hemos advertido bastante y no hemos sido escuchados. Que la verdad, el gobierno ya decidió que la cosa va a ser así sin escucharnos. Y ha habido muchísimas críticas. Hasta el momento, el escenario que tenemos, no hay ningún apoyo irrestricto desde el mundo sindical a la reforma laboral. El apoyo que ha tenido la reforma laboral de parte del gobierno ha sido de un sector importante de la CUT, pero siempre desde la ambigüedad, siempre desde podría ser mejor. Recordemos también, dentro de ese mismo contexto, de que se anunció desde la CUT el año pasado de que había una negociación respecto al tema del sueldo mínimo que se había pactado en virtud de esta reforma laboral de cambios profundos, que hoy día, desde la misma CUT, se dice que es insuficiente. ¿Qué elementos, aparte de estos que están en contexto, debieran tener presentes los trabajadores y trabajadoras de este país? ¿Qué se juega con esta reforma laboral o qué no se juega con esta reforma laboral? Elijan ustedes quién abre los fuegos. Ya. Felipe Valenzuela. Hola. Gracias por la invitación. Mira, yo creo que es necesario contextualizar una cosa en forma más amplia, digamos. Vale la pena traer al 1 de mayo, a propósito de este tema de la llamada agenda laboral, el 1 de mayo histórico. Ya está muy, muy atrás, en 1886, digamos, al final del siglo XIX, cuando los trabajadores luchan por una cuestión que en ese tiempo era inimaginable, dejar de trabajar 12, 14, 16 horas diarias para poder trabajar 8, digamos. Cosa que ocurre producto de esa lucha. Yo me imagino, y creo que es así, algunos historiadores lo consignan, que a los trabajadores les costaba imaginarse una cosa así, teniendo aún 100 años antes signos de esclavitud repartidos por todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? Que en este momento, si nosotros trasladamos la misma situación, los trabajadores chilenos llevan 40 años sin poder imaginar que existe otra forma de relaciones sociales que no sean estas de una explotación tan intensa que se produce a partir, sobre todo, de uno de los pilares de nuestro modelo, que es el plan laboral impuesto desde 1979 y elaborado por José Piñera Echenique. Entonces, el tema de fondo acá es la naturalización de la forma de vida que los chilenos estamos llevando. Hace difícil para los trabajadores imaginar que es posible que haya un escenario distinto donde se puedan desarrollar con más dignidad. Hace imposible imaginarse que la previsión pueda ser efectivamente previsión y no un ahorro forzoso y un saqueo a nuestros pensionados. Hace difícil que se puedan imaginar que los costos de la salud tengan que salir un 60% del bolsillo de los trabajadores. Hace difícil imaginarse que tengan que pagar altos costos por vivir y por educar a sus hijos. Y eso es por una naturalización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con esta dificultad para imaginarse un escenario distinto, para saber que hay otra forma de relaciones sociales, plantea un problema serio para los dirigentes que con un cierto grado de lucidez van accediendo a las informaciones de la forma en que el modelo maneja el trabajo. Y lo primero que hace el modelo es invisibilizar el trabajo. No existe el trabajo en Chile como tal. El valor lo crea, de acuerdo a la economía neoclásica, y eso se difunde, la tecnología, las buenas ideas de algunos empresarios y de algunos técnicos, y el trabajo está invisibilizado. Es como cuando volviendo al pasado, se movían las tremendas embarcaciones y nadie veía quiénes llevaban los remos porque estaban en las galeras, estaban metidos debajo los esclavos. Bueno, hoy día ocurre lo mismo. Hoy día tú entras al centro comercial y ves los productos, pero no tienes idea que ahí detrás hay un valor que es creado por el trabajo. ¿Qué es lo que, cómo se institucionalizó esto? A través del plan laboral se dijo, mira, nunca más los trabajadores organizados van a tener la opción, mediante su organización, de redistribuir la riqueza en Chile. Eso quedó establecido. Nunca más van a poder negociar en forma colectiva más allá de una empresa. Eso no ha variado en absoluto en todos estos años. No ha habido nada que haga variar eso, porque en el fondo lo que está detrás es evitar el conflicto. Evitar el conflicto llamando a la paz social a través del diálogo social para que juntos aumentemos la productividad y el país pueda salir adelante. Lo que no nos damos cuenta es que llevamos 25 años creciendo, pero ese crecimiento lo único que ha significado que hayan alrededor de 1.780 chilenos, que es el 0.01% de la población aproximadamente, que se llevan casi 500 millones de pesos al mes para casa. Y que hayan más de 2 millones y medio de chilenos que ganan, de acuerdo a la información de la superintendencia de la AFP, menos de 500 mil pesos imponibles. Entonces, esta naturalización se aprovecha y se insiste con este llamado, porque así está escrito, digamos, en esta agenda laboral, una modernización de las relaciones, que vendría a ser la segunda modernización, porque este es el argumento del plan laboral, uh-huh. Modernización de relaciones laborales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hoy día se pone la letra, se encarna la misma situación que entonces, resolviendo el problema de darle más fuerza al sindicato, pero dejándolo dentro de la empresa. Y sin variar una cuestión que es fundamental, que es la estabilidad en el trabajo. Estabilidad que trabajadores capitalistas de otras latitudes tienen, digamos, y que no le hace mal a nadie. Entonces, como vamos a ver en más detalle, digamos, lo que se logra acá es nuevamente postergar la libertad sindical. Porque la libertad sindical tiene tres patitas: organización, negociación colectiva y huelga. En cualquier parte. Eso en la legislación laboral lo establece en cualquier lugar. Lo que dije yo, en ese orden, está establecido. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Porque normalmente los trabajadores necesitan la huelga para presionar y para poder equilibrar la fuerza contra quien tiene la fuerza, que es el capital. Y por lo tanto, si se conserva, digamos, la huelga y la negociación colectiva reglada completamente y además siendo restringida en la forma que está siendo, digamos, actualmente con el Código del Trabajo y las transformaciones que los va a poder explicar mejor la compañera María Estrella, digamos, no ofrece ninguna posibilidad de cambiar este equilibrio en las negociaciones. El antiguo Código del Trabajo, que del 31, que rigió hasta el golpe de Estado, hasta el 73, establecía lo menos, producto de la lucha de los trabajadores, un carácter tuitivo respecto de quién era más débil. O sea, el Estado responde a la presión de los trabajadores e instala una legislación para proteger al más débil. Ni siquiera eso está presente acá. Por lo tanto, el 1 de mayo, volviendo al principio para no latearlos más, tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con imaginar y no que se transforme, como lamentablemente ha ocurrido desde mi punto de vista, en una rutina. La rutinización en que los trabajadores han caído yendo a marchar, digamos, sin una perspectiva y un objetivo claro que significan, por ejemplo, alterar esta situación. Huelga primero, negociación después y organización producto de la unidad que te genera estar juntos luchando contra el capital. Eso podría, como contexto. Adelante, ¿no? Bueno, buenos días a todos los vecinos de Villa Francia. Quiero decir que les agradezco la invitación. Yo soy también vecina de acá, de la Estación Central, así que me siento muy cómoda de estar aquí, casi en mi casa. Bueno, en primer lugar, decir que el tema de las reformas laborales, yo soy abogada de trabajadores, más que laboral, soy abogada de trabajadores. El tema de las reformas laborales es un tema importante porque ataca un tema político. Es un tema de poder de los trabajadores. ¿En qué sentido? En que es la única manera que tiene la clase trabajadora de acceder a mejores condiciones de trabajo. Y cuando hablamos de condiciones de trabajo, no solamente nos referimos al plano remuneracional. Muchos vecinos tendrán conocido dentro de sus núcleos familiares, trabajadores, por ejemplo, del Transantiago, trabajadores, por ejemplo, de los call centers, trabajadores, por ejemplo, de los supermercados, etcétera, de una serie de servicios que llegan casi a la casa en muy malas condiciones de salud. Incluso hemos visto que en los últimos años la tendencia ha sido que el aumento de las enfermedades o las patologías derivadas del exceso de trabajo o de las formas de trabajo o de la precarización del trabajo han ido en aumento en Chile, y el sistema por sí, siendo ortodoxo, neoliberal en extremo o capitalista ortodoxo, no permite, cierto, la atención adecuada de ninguna necesidad social. Por lo tanto, yo creo que hablar de reformas laborales es hablar de otorgar poder a los trabajadores. ¿Para qué? Para acceder a derechos básicos mínimos en condiciones a lo menos de dignidad humana, y no como estamos viviendo y viendo la realidad del trabajador hoy día, que son situaciones realmente indignas, que son situaciones desesperantes y en algunos casos son situaciones suicidas. Hace un par de días vino un profesor francés a dar una cátedra sobre el suicidio en el trabajo. Y los trabajadores de Transantiago me fueron a ver y chequeamos alrededor de 35 suicidios producto del trabajo en el desarrollo de las funciones del magnífico plan de transporte urbano de la capital. Por lo tanto, hablar de reformas laborales tiene que ver con mejorar en sí las condiciones de trabajo en todos los aspectos, tanto en el aspecto remuneracional o económico, para regular, digamos, acceso a mejores bienes y servicios por parte de la clase trabajadora, pero también es hablar de otras elementos que están relacionados con el ámbito de la relación laboral, como ser jornadas laborales, descansos, derechos como espacios para colar, cierto, mejores condiciones en el desarrollo de las funciones, higiene y salud ocupacional, y evidentemente todo lo que tiene que ver con violencia moral, o comúnmente nosotros lo llamamos el mobbing laboral, pero tiene muchas derivaciones ahí, violencia en el trabajo. Entonces, para mí, hablar de reforma laboral es hablar del poder de los trabajadores, que significa, a la larga, derecho a la libertad sindical, que en Chile fue cercenada el año 73 y que hasta el día de hoy no hemos recuperado. ¿Qué es la libertad sindical? Es una triada, una trilogía de elementos consagrados en diversos instrumentos internacionales, sean a nivel continental como a nivel mundial, que Chile ha ratificado paulatinamente a lo largo de su historia, pero ha ratificado esos tratados o esos convenios o esos instrumentos internacionales, pero no ha logrado adecuar la legislación nacional, llámense códigos, leyes o incluso la misma constitución, al contenido de, en términos generales, de lo que contienen esos tratados internacionales, y por lo tanto ahí se produce una incongruencia. Hay una inconsistencia absoluta en lo que dicen esos tratados de derechos humanos, dentro de los cuales están los tratados y los convenios que rigen relación con la libertad sindical y la legislación interna. Ahí hay una confrontación entre uno y otro elemento. Entonces, por lo tanto, es un tema político, serio, de la máxima gravedad, que afecta alrededor de unos 2 millones de trabajadores asalariados en Chile hoy, o posiblemente menos, según la nomenclatura, las características de la empresa que va a verse afectada o no. Dependientes. Y dejando afuera todo lo que significa el trabajo independiente y trabajo informal y las otras formas de trabajo de microemprendedor, como hemos llamado aquí a los trabajadores que están vendiendo de coleros en las ferias o vendiendo sopaipillas en las esquinas, etcétera. Pero, en fin, yo creo que es de suma gravedad, de suma importancia, y que nos debe afectar a todos, porque alguien en una familia por lo menos va a tener un trabajo asalariado, y es ahí donde está el meollo de la crisis que nosotros vivimos como sociedad en términos de explotación humana, de miseria y de indignidad, y que aquí no le importa nada a la clase política dominante en Chile desde hace ya 43 años. Todo esto en relación a los 129 años que se cumplen mañana de la matanza de los compañeros de Chicago en 1886. Quiero quedarme con dos cosas. Una que ha dicho Manuel y otra acá María. Felipe. Respecto a... Felipe. Felipe, perdón. Respecto a lo que dice Felipe primero, el tema de no podemos imaginar, que parece muy potente porque hay que contextualizar, siempre se habla de desde el golpe. Tenemos que recordar que había un movimiento de trabajadores, un movimiento popular, que venía en ascenso. O sea, estábamos en periodo de la unidad popular y se estaba peleando también durante el mismo ese gobierno para tener mejores derechos, para tener avanzar en varias cosas. Incluso había una discusión, voy a ponerlo así, de carácter político en respecto al tema de la autonomía de la CUT y todo lo demás. Digo esto porque se tiende a idealizar, decir que estábamos en un nivel... No, se estaba peleando por seguir mejorando, por tener mejores derechos, por tener un montón de cosas, cosas que fue interrumpida. Hubieron incluso ahí ciertas fricciones entre el gobierno y el movimiento de trabajadores durante la Unidad Popular, en lo cual se trataba de un equilibrio de fuerzas que estaba en disputa constantemente, pero los trabajadores, independientemente del gobierno, siempre deben o deberían pelear por mejores condiciones, no solamente salariales, me quedo ahí con lo que decía María Estrella, en el sentido de que lo que hace el golpe en definitiva es interrumpir un ascenso de un largo periodo de luchas que no empieza en 1970, que empieza mucho antes, incluso mucho antes de generar las primeras organizaciones reales, orgánicas de obreros en este país, y que se fue, que fue interrumpido por durante la dictadura y que instala una lógica que hasta el día de hoy persiste, que es la que denominamos, y tú hablabas muy bien respecto al tema del plan laboral. Termina la dictadura cívico-militar, por lo menos en términos nominales, en 1989. Llega el gobierno de Patricio Elwin. Quiero quedarme en el gobierno de Patricio Elwin porque probablemente uno de los primeros de mayo más masivos que ha habido. Sobre todo los primeros dos años, cuando asume, en 1990 y en el 91. Después se le empieza a decir a la gente que se quede en la casa porque los paladines de la democracia están trabajando en el Congreso para mejorar las condiciones, no salgan, no se manifieste, no molestemos a los milicos para que no tengan excusa y ustedes quédense, nosotros vamos a resolver esto, que lo hablamos en el bloque anterior, que era la famosa frase acuñada a Enrique Correa, la gente ya salió a las calles, ahora es el tiempo de nosotros que sabemos hacer las cosas, que somos los expertos. Se empiezan a adscribir un montón de tratados, se empiezan a ratificar un montón de tratados con la OIT, que lo que hacía mención acá la abogada de trabajadores, no laboralistas como generalmente acá se dice, uno ve, oye, Chile ratificó tal tratado, el Congreso ha ratificado tal tratado, vamos avanzando en mejores, y uno ve que la precariedad en términos laborales aumenta. Se habla, por ejemplo, del tema de la subcontratación, que casi no se toca en esta reforma laboral, de hecho, casi no se toca, y se habla de mejorar las condiciones. De hecho, uno escucha el otro día, por ejemplo, a Pancho Díaz, su secretario de Trabajo, que está en términos de estas negociaciones, decir, es que queremos mejorar no solamente el tema de los sueldos y otras cosas, sino que las mejores condiciones laborales, porque no se trata solamente de dar empleo, sino de dar empleos de calidad. Lo dice un representante de un Estado, de una maquinaria, que probablemente tiene la mayor precariedad laboral, la mayor cantidad de gente boleteando sin contrato concreto y con un montón de problemas respecto a su funcionamiento. Y ahí es donde dice, bueno, estoy tratando de recordar, por ejemplo, la última discusión que hubo en un programa de televisión, que fue El Informante, para ser súper preciso, en donde decía, bueno, también tenemos que avanzar en el tema del Estado, pero estamos empezando. Y poco a poco esta gran reforma en lo discursivo ha terminado siendo una mera cambio y sustitución de leyes por otra, sustitución que tiene que ver con figura jurídica X por Y, pero que en definitiva tienen que ver, y yo sí creo lo que se acaba de plantear acá, que el orden de los factores sí afecta al producto. Vamos a discutir en cosas más precisas respecto a lo que dice esta agenda laboral. Por ejemplo, se dice, no, que vamos a fortalecer para que no haya reemplazo en huelga, pero habla de puestos y de funciones, y en definitiva esa ambigüedad da una manga ancha tremenda al empresariado. Pero hay una cosa que aquí está instalada y que tiene que ver con esta cosa de imaginar, de no de estar encerrado en una lógica donde uno incluso escucha hablar a gente que se autodenomina de izquierda, que lo primero que establece en la discusión racional políticamente correcta es cómo estas mejoras no afectan el crecimiento y el desarrollo. Escuchaba, el otro día lo discutíamos a propósito de otra cosa, gente de izquierda decir, mira, en Bolivia han hecho cosas muy buenas. Y yo dije, sí. Y más encima han crecido a este porcentaje. Como si el crecimiento fuera la fórmula sine qua non que no se puede afectar y que establece de que algo es bueno o malo. Y uno cuando, de una u otra manera, en esos pilares que se fundamenta la sociedad de mercado, que es el tema del crecimiento, la teoría del desarrollo, que se ha generado de una u otra manera como el chorreo, y hoy día se habla solamente de crecimiento, es lo mismo, es cómo mejoramos sin afectar la economía de mercado. Y ahí es donde uno, la verdad, se pierde y dice, ¿qué diferencia hay entre Piñera, entre el plan laboral de José Piñera, con lo que se está planteando hoy día? Porque uno no ve grandes cambios. Y cuando se sincera Javiera Blanco, en otro programa, lo que necesitar para ser súper preciso fue en Estado Nacional, es decir, es que en un momento en el gobierno hubo preocupación porque los conflictos laborales iban en aumento. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cómo reanudar el diálogo entre los empleadores y los trabajadores, porque la verdad, cuantitativamente, esto ha aumentado y ha traído preocupación, porque obviamente eso afecta el desarrollo, el crecimiento, si se ven constantemente enfrentados empleadores y trabajadores. A uno podría decir, bueno, en eso consisten los sindicatos, que es esa triada más o menos que uno aprende de muy chico entre el Estado, entre los empleadores y los trabajadores, y que están para mediar. Pero que lo diga con tanta impunidad, decir, lo que nos preocupa es que hay muchos conflictos laborales. Y efectivamente, uno puede ver hoy día cuantitativamente que han ido aumentando, como que antes no, ¿para qué vamos a hacer una huelga y todo? Y hoy día se van a huelga. Dice, bueno, estamos tan cagados que la verdad algo podemos ganar. Si también, ¿qué mal nos puede ir? Y te enfrentas, por ejemplo, y uno dice aquí, ya, si la reforma laboral saliera completa como la presentaron en sociedad en diciembre, una huelga como la de que tuvieron los trabajadores y trabajadoras de Walmart, queda igual. O sea, una empresa que decide, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todos los locales, nos vale madre, porque la verdad nosotros más encima no somos una empresa solamente que cree en el libre mercado, sino que ideológicamente estamos contra el tema de la organización sindical de trabajadores, por tanto estamos dispuestos a cerrar y que lo subsidien nuestras filiales extranjeras con tal de que no haya organización sindical. Y no se movió nada. La gente de la Dirección del Trabajo, conversé con abogados que tuvieron esa negociación y todo lo demás, decía, la verdad quedaron todos cruzados de brazos y dice, ¿qué hacemos? Les quemamos los locales, porque la verdad iban a terminar todo en cana, porque la legislación que tenemos, la verdad no hay ninguna herramienta, y la que está ofreciendo la reforma tampoco, para empresas como esta que ideológicamente, ojo, Walmart, ideológicamente están contra todo tipo de organización de trabajadores. No solamente en Chile, sino en el mundo. ¿Qué herramienta entonces va a tener alguien que dice, bueno, confiamos en que esta agenda laboral va a mejorar, aunque sea un poco, cuando la verdad no mejora, por ejemplo, a una huelga que más encima fue mirada por empleadores chilenos, que tiene otra lógica, que dice, oye, no es malo el método de Walmart. Decir, ¿sabes qué? No apretamos el cinturón, estamos dispuestos a cerrar, que se jodan, pasen el plazo de, qué sé yo, un mes de huelga, y después lo contratamos a otros. Pues bueno, que al final podemos hacerlo. Que yo creo que hay un punto de inflexión con esa huelga, precisamente porque muestra un camino que de una forma de hacer las cosas gringa muy distinta a la de acá. Y en ese sentido, la indefensión es grande y la imaginación se ve nuevamente opacada. Porque como hay un elemento, pero insisto, hay un tema de contexto de... Yo creo que es súper complejo hoy día, y una frase que acá repetimos constante y majaderamente probablemente en el programa, ser subversivo implica hacer lo que no se está esperando que se haga. Y eso es súper difícil hacerlo porque nuestra lógica no da para eso. Es como que tuve un formateado. La derrota fue dura. Así como levantarse ya implica, ¿por qué nos vamos a levantar? Y eso es muy, muy complejo. Jorge. Gracias, Antonio. A propósito de cuantificar huelga, sí. Jorge Verdugo, huelgaschile.com. Bien, primero que nada, un saludo a todos los oyentes de Radio Villa Francia. ¿Saben qué? Quiero agradecer a la Radio Villa Francia el espacio que nos ha otorgado, la oportunidad de venir y poder participar. Mira, te estaba escuchando atentamente y creo que es súper importante lo que tú acabas de decir. La verdad que el tema de la huelga de Walmart, la verdad que yo creo que, si bien es cierto, marcó una señal, pero yo creo que los empleadores chilenos tienen las mismas intenciones, pero son más cínicos. Ellos practican la misma modalidad, hacen a los trabajadores a veces extender conflictos por 15, 30 días, pero no lo dicen tan claramente como lo dicen los gringos. ¿No? Se hacen más los locos en realidad, pero en el fondo son igualmente de ideologizados. Es cosa de ver nomás. Ahora tenemos la huelga de los trabajadores de la empresa Marketing y Promociones Alternativa que trabaja para Carosi. Oye, ellos llevan 51 días en huelga en Talca. Tenemos los trabajadores de la empresa Astor Call Center S.A. de Orsán Cheque, 29 días en huelga. Y si tú analizas la historia y la información de estas huelgas, es como la misma metodología, la misma ideología. Los trabajadores no pueden tener organización, no pueden ganarnos en este tema y los aplastamos nomás. No hay otra cuestión. Ahora, volviendo al tema de la reforma laboral, a mí lo que me llama la atención es cómo un proyecto que se presenta, un gobierno que elabora un proyecto, y este mismo proyecto tiene más de 800 indicaciones. La verdad que no comprendo mucho a mí. Yo no soy experto en el tema, soy un trabajador precario en realidad, que aporta su huelga, su análisis de huelga. Pero lo que veo aquí, como popularmente podría decirse aquí, compadre, a río revuelto, ganancia de pescadores. Tiramos un proyecto, lo atacan de todos lados. ¿Qué está pasando en realidad? Yo creo que hay un... ¿Cómo me siento yo? A veces un poco desolado en realidad. ¿Qué están planificando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Ah? Y por un lado tenemos un sector del mundo de los trabajadores, me quiero referir. ¿Ah? Porque los empleadores, la derecha, la ultraderecha, ellos están claritos en el tema. ¿Ah? Ellos se unen, utilizan la política, ¿ah? Pero los trabajadores nos dicen, no, ¿sabes qué? El mundo sindical, no, la política no es buena, y la gente se engrupe con esa cuestión. ¿Ah? Y nosotros estamos, además, peleándonos entre nosotros. Entonces eso me parece a mí sospechoso, por decirlo menos. Yo hago esfuerzo todos los días por trabajar por la unidad, a veces igual... Me largo con mis temas, pero creo que aquí nos hace falta una luz. Creemos que yo estoy un poco escéptico. Mañana es un día que vamos a salir a marchar, pero tenemos las cosas claras. Creo que hay que seguir adelante. María Estrella, ¿quiere precisar o...? Sí, mira... A propósito de las huelgas que han tenido fracasos, que en realidad más que nada no han aumentado el nivel de mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, Felipe después podrá dar cifras en cuanto al nivel de reajustabilidad o del IPC y lo demás, pero en general yo puedo decir con cierto grado de maduración y de análisis de que los esquiroles o los crumiros vienen del propio gobierno. Ese es el tema. Porque ahí están los rompehuelgas. Porque ellos son los que van, intervienen para bajar las movilizaciones de una u otra forma. Porque no hacen la pega en función de sancionar, porque ellos tienen, la Dirección de Trabajo tiene un DFL-2 de 1967 que no se ha cambiado y ellos funcionan actualmente con puras órdenes de servicio interno y circulares que han ido, digamos, complementando esa legislación, pero, en definitiva, la ley orgánica de la Dirección del Trabajo incluso le da las facultades para cerrar a aquellas empresas que están incumpliendo la legislación laboral. Cerrar, clausurar. Y generalmente eso no lo vemos. ¿Cuándo hemos visto en Chile que se clausura una empresa si no es cuando hay un accidente fatal? Una tragedia. Una tragedia. Pero cuando se dan reincidencias de afectación de derechos laborales, las inspecciones en general están facultadas, pero eso es un tema netamente político, porque un inspector solo no va a hacer la pega, sino viene mandatado por un regional, y el regional le pregunta al nacional, y el nacional evidentemente al subsecretario, y subsecretario al ministro. Entonces yo creo que hay que ser súper claro acá, al gobierno no le interesa el conflicto porque quiere una paz social enmascarada, hipócrita. Porque ellos, como decíamos el otro día en otro foro y lo dijo otro profesor también, dijo, este gobierno no quiere a los trabajadores, no quiere a su propio pueblo. ¿Cómo va a querer a su propio pueblo teniéndolo humillado, arrastrado allá abajo? sin otorgarle ningún derecho. Y cuando nosotros luchamos por el reconocimiento de derechos básicos mínimos, que incluso la misma presidenta lo anunció en su proyecto, en la página 97 del proyecto de reforma laboral, y que después lo desarrolla en el mensaje del proyecto el 29 de diciembre, diciendo, vamos a adecuar la normativa interna a nuestros compromisos, porque ya nos lo dijo tanto el Comité de Libertad Sindical de la OIT como la propia Comisión de Expertos para la Aplicación de Normas y Convenios de la OIT en la recomendación del año 2002, del año 2004, del año 2011. O sea, yo estoy entendiendo que cuando me dicen eso, se va a hacer lo que esas recomendaciones le dicen. El Estado de Chile no cumple porque tiene rompehuelgas, quiroles. Entonces hay que eliminar todo eso. ¿Cómo se rayó una empresa? Voy a poner un caso, un ejemplo reciente, probablemente porque es más fácil de que todos entiendan de qué estamos hablando. En el caso de las temporeras de la empresa Frutícola Atacama, sí. Que estaban en el campamento, en la capilla, ocurrió el desastre en términos de lo que ocurrió en la tercera región respecto al tema de los aluviones. Nosotros conversamos, estuvimos investigando el hecho en sí, y conversamos con gente de la Inspección del Trabajo, y nos decía lo siguiente: ¿cómo tú sancionas a una empresa cuando tiene a todas las autoridades locales, regionales y gubernamentales en contra de que sancionemos a la empresa porque va a afectar la economía de la región? ¿Cómo vamos a sancionar y cómo vamos a pasar apenas multa? Estamos hablando de una empresa que desde que empieza la de Ruiz Tagle. La de Ruiz Tagle, sí. De exministro, desde que empieza el tema del nuevo Código del Trabajo y todo lo demás, por ahí por el 2008, si no me equivoco, mediado. De hecho, se empezó la tercera región como piloto. Tiene una cantidad de multas, pero tremenda. Y un montón de demandas también. Uh-huh. Había un grupo, habrán sido 6, 10, ponte tú, inspectores de la Inspección del Trabajo, que tienen que ir a faenas que están a kilómetros para adentro y que esconden a la gente que está sin papeles, que esconden a la gente, porque estamos hablando de los inmigrantes ilegales o que no están con su... Donde una empresa ni siquiera sabía cuánta gente había. Uh-huh. Y había niños. Y que se oculta porque, la verdad, nadie de las autoridades regionales y de la autoridad central y todo el tema quería, porque eso afectaba a la economía de la tercera región, que ahora más que nunca se necesitaba que se reactivara. O sea, por eso instauremos el trabajo esclavo, entonces, pues legalicemos el trabajo esclavo. Hay gente que no le molestaría en este país. Yo creo que eso es lo que están esperando. Lo que pasa es que no podemos olvidar que vivimos en una derrota ideológica. Aquí hay problemas de carácter ideológico. Solamente basta con, a propósito de la tercera región, dar un dato súper simple, digamos. Un país que la gente percibe dentro de esta imaginación castrada para... que hablábamos recién y que tú ratificabas de no imaginar otro escenario, percibe que este es un país minero y que gran parte de la riqueza de este país proviene, de nuestro país, proviene de la minería. Entonces, yo voy a dar un dato que oficial, digamos, a propósito de la tercera región. La minería privada, el sector de la minería privada en Chile, en el año 2014, aportó para el fisco un 0,6% respecto del PIB. Ese fue el aporte de la minería. Es un dato oficial de la Dirección de Presupuestos del Estado. Entonces, tú tienes una sociedad y un gobierno y un Estado que se dispone a cortar los ríos, a contaminar con termoeléctrica, a romper glaciares, a dejar pueblos como Petorca sin agua, para favorecer el desarrollo, el crecimiento a través de la industria minera. Y la industria minera, la gente supone que hay cierta compensación. La compensación es, como acabo de decir, 0,6% del PIB en el 2014. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si discutimos la cuestión histórica, como mencionabas tú, digamos, necesitamos unos 10 programas como esto para empezar en la parte de introducción. Pero, sin embargo, se pueden decir algunas cosas, algunas pinceladas. Tienes toda la razón. Durante la Unidad Popular no culmina nada, digamos. Es parte de un proceso que se inicia con los anarcosindicalistas, por un lado, ya en términos concretos, después Recabar, y después de algunos años, 4 décadas, Rotario Blest. Y me temo, digamos, que ninguno de ellos nunca anduvieron con el Código del Trabajo, con la ley debajo del brazo. Entonces, aquí el tema ideológico hace incluso decir, desde el gobierno, o la propia presidenta de la CUT, dice: hay que devolver el poder a los trabajadores, hay que restablecer. Eso es un error, digamos. Esos trabajadores acumularon fuerza durante 7 décadas, 8 décadas. Llegan a la posibilidad de hacer algo para dar un paso de dignidad y para rescatar el valor del trabajo y distribuir los ingresos de una forma más justa durante el gobierno de la Unidad Popular, cuyo gobierno tuvo en sus manos en un minuto determinado la posibilidad de dar el salto, no lo dio y el resultado, bueno, como todos conocemos, la cantidad de muertes, la cantidad de torturas dentro de la muerte. Es bueno recordar que fueron más de 350 dirigentes sindicales los que fueron asesinados, lo cual produce, imagínate, un amedrentamiento para aquellos que después se iban a dedicar a una cuestión como esta, un amedrentamiento que no es menor y que no hay que desconocer, digamos. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Fíjate, recién en ese periodo se legaliza la negociación por rama, pero que hasta ahí venía siendo una cuestión de hecho, como ocurre siempre, digamos. El Estado de Derecho se preocupa, digamos, de ir formalizando y de la presión que hacen los trabajadores por resolver los problemas de justicia y de libertad sindical, ya hablando del terreno en que estamos, digamos, y el Estado responde con acomodar un Estado de Derecho para parapetar el capital ahí detrás y poder defenderse nuevamente. Comentaba el otro día el abogado con el cual hemos estado compartiendo que la negociación ramal tenía un artículo y 3 incisos. Aquí el libro cuarto, que tiene más de 150 artículos para poder hablar de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de Jaime Guzmán del sueño, digamos, donde la tecnocracia desplaza a la política. Sueño húmedo ya a esta altura. Un sueño, claro, agusanado. Que no, jamás se imaginó Jaime Guzmán una cosa tan... El éxito que habría tenido su ideología. Estaría llorando. El, ¿cómo se llama? No, tenemos que recordar que en el primer país que se instala el neoliberalismo, producto de la culminación de una fase, voy a decir palabras para los auditores de Radio Francia que son poco usadas en estos últimos tiempos. Estamos en una etapa de la lucha de clase, en que es derrotado la clase que vive de su trabajo en 1973. Una derrota profunda, digamos, que implica que durante una década y media, digamos, se establecen las condiciones estructurales para poder instalar el primer modelo neoliberal del planeta. Entonces aquí, ¿por qué nombro esto? Porque no hay que desconocer que hay transformaciones en el trabajo que pasan por un montón de factores, fundamentalmente por el consenso de Washington, el cual Chile adscribe, pero entusiasmadamente, de lo que algunos autores como Rafael Agassino llaman el desplazamiento de las cadenas de valoración. La producción se va hacia el Asia. Y aquí nos quedamos con la materia prima en este continente y los servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Chile, en los últimos 50 años, tiene un crecimiento de su fuerza de trabajo de más de un 200%, casi un 210%. Sin embargo, la economía real, los trabajadores productivos, lo han hecho en estos 50 años por debajo de un 0,6% de la fuerza de trabajo. Entonces tú tienes hoy día trabajadores de la industria que constituyen menos del 10% de la fuerza de trabajo. Y tienes, en este escenario de transformación de la economía, un grupo que equivale al 20% de los llamados trabajadores por cuenta propia, que son los emprendedores, como decía la... Ahora, ¿qué es lo que ha permitido esto? ¿Y por qué se opone tanta resistencia, digamos? Ha permitido lo siguiente, que por primera vez en la historia, el Estado de Chile acumule 46.000 millones de dólares de reserva monetaria y 24.000 millones de dólares en bonos facilitados a la economía estadounidense. 23.000 millones de dólares le caen una muela a la economía norteamericana, pero contribuyen, ¿no es cierto? Banco Central. Esa cantidad obedece a una nueva forma de acumulación que tiene que ver con esta forma de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que los temporeros tengan una situación, que no se cambia la regla del juego, tienen que ver con la conservación de este modelo de acumulación que ya no es el modelo de acumulación del modo capitalista de producción, sino que es otro modo de acumulación. Es especulativo y tiene que ver no solamente con el incremento de la explotación de los trabajadores, sino que tiene que ver con la expropiación de la plata de los trabajadores, metiéndole la mano al bolsillo para que ellos financien la seguridad social que el Estado no coloca, digamos. La AFP, en definitiva. La AFP, la salud, la educación, todos los derechos sociales. Por lo tanto, este modelo es... Y se la llevan al extranjero, ojo. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita hacer este tipo de reformas. Cuando uno lee el mensaje de introducción de la presidenta cuando manda en diciembre la reforma laboral, uno sospecha que las cosas pueden cambiar. Y cuando empieza a leer el articulado, se da cuenta que todo está hecho para que nada cambie, digamos. Y no solamente para que nada cambie, sino que para evitar el conflicto y para insistir en una palabra que es bastante complicada para los trabajadores, que es la productividad. Se nos exige productividad, pero resulta que hace 25 años que el país crece desde el punto de vista del PIB. Somos los líderes en el per cápita de América Latina y los trabajadores siguen sumergidos en una situación como la que describía, digamos, de tener ingresos que hacen que, de acuerdo a la última encuesta financiera de los hogares del Banco Central, en los sectores más bajos, los trabajadores, las familias, destinan el 45% de sus ingresos a pagar deudas mensualmente. Joaquín. Claro, que ahí está el tema también, porque claro, hay un tema con la huelga, con la negociación, podríamos decir, con el enfrentamiento, podríamos decir, de fuerzas que el gobierno claramente tiene, y este proyecto tiene la decisión de echar atrás. O sea, cuando se habla de huelga pacífica, por ejemplo, cuando se habla de que se puede reemplazar la posición, pero no la... O sea, se puede reemplazar la función. La posición se puede poner en la misma función, por lo tanto, si, no sé, estamos, no sé, en una huelga y yo trabajo, no sé, en la caja, ponen a otra persona que le ponen otro nombre y lo contratan durante el periodo de buenos oficios, que además es uno de los periodos de buenos oficios más largos que hay prácticamente en el mundo. Por ejemplo, no sé, en otros países, en América Latina, Uruguay, Argentina, el buenos oficios son 48 horas solamente. Acá los buenos oficios son, ¿cuánto tengo entendido? Son como prácticamente 2 semanas o una semana. Los buenos oficios son cada 5 días, puede durar mucho tiempo. Claro, exacto. Está todo esto de elementos que dificultan la huelga, pero también lo que decía Felipe, está el tema también del aumento de la productividad, y ahí está el otro tema, que es la flexibilización pactada, que también es uno de los elementos también bien problemáticos que se le agrega a esta reforma laboral. Estamos hablando de 819 indicaciones. Suenan hartos para estar revisándola constantemente. Uno ha tratado de generar los análisis más gruesos de lo que uno dice. Esto es bastante peligroso, y esto lisa y llanamente va atenta contra la organización y atenta contra el poder de los trabajadores. No podemos evitar hablar de un contexto en el cual se está dando esta discusión, que tiene que ver con el contexto de la corrupción, con el contexto del tráfico de influencia, que no es nuevo, lo hemos vivido en 1994, sobre el caso de los Pinochet, que después del 2003, respecto al tema del acuerdo de la Longueira, 2006 también corrupción, respecto a la ligación de campañas políticas con empresas, y hoy día, hoy por hoy. ¿Cómo puede un gobierno que está a la luz de lo que hemos sabido, o de lo que se ha podido ir comprobando, porque recordemos que la discusión hoy día en términos de la clase política versa entre si fue legal o no legal, pero en la práctica hay una dependencia clara y casi absoluta al empresariado respecto a la función que están cumpliendo ahí, sin contar el paso de yo soy ministro y al año siguiente o al mes siguiente o a la semana siguiente de haber dejado el cargo voy a conformar un directorio de una empresa grande. ¿Cómo de una u otra manera uno puede confiar? Gente que, insisto, ayer hablamos del acto de fe. Confiar hoy día en el gobierno tiene que ver con un acto de fe, no con una cosa muy racional. Confía sabiendo la dependencia real y concreta que hay con el gran empresariado, que precisamente, todos dicen exactamente lo mismo, el gran empresariado, el peor empleador, los grandes empresarios, pero no son todos los empresarios, porque están los pequeños, las pymes, y son los mismos grandes empresarios que tienen distintos RUT, que son las pymes. Esto no beneficia, en definitiva, al statu quo, Hablaban de Todo cambia para que nadie cambie. Lampedusa, a propósito de esta novela del gato pardismo, ¿se puede dar el lujo de este gobierno? Entiendo, por ejemplo, lo que ocurrió con el paro de advertencia y que en un momento determinado la gente diga, sabes que no avanzamos de ninguna otra forma si no es tomándonos todo. Y que, en definitiva, esta reforma laboral, así como la reforma educacional, depende, al final, de cuánta gente hay en las calles, más que de cómo vamos a discutir técnicamente, porque esto no es una discusión solamente técnica, estas 819 indicaciones, con un Congreso que está ligado y que está en clara dependencia con el empresariado, que es la otra parte. Mira, yo tengo mi propia opinión al respecto. Me parece que evidentemente todo el aparato estatal de elección popular que asumió cargos hoy día en términos más a nivel nacional, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, tienen una deslegitimación para aprobar cualquier proyecto de ley que signifique implicancias políticas, digamos, de clase. Por lo tanto, me parece a mí que esta reforma no debiera ser. Ahora, si a la larga se llega a aprobar esta reforma que va a modificar esencialmente el libro cuarto del Código del Trabajo, que trata sobre las diversas formas de negociación colectiva, porque en Chile, curiosamente, uno de los pocos países del mundo que tiene como 5 tipos de negociaciones colectivas: regladas, no regladas, semirregladas, de los temporeros, de los trabajadores agrícolas o de temporada, de los sindicatos interempresas, etcétera, etcétera, etcétera, con una reglamentación excesiva en todos los planos. De hecho, en el capítulo referido a la huelga son alrededor de 15 artículos, 25 artículos, un montón. Entonces, es demasiado reglado. Demasiado. Técnicamente, cuando se presentó, nosotros lo leímos unas 5 veces y no entendíamos nada porque estaba muy mal redactado. En términos jurídicos, no era un instrumento jurídico. O sea, yo no sé quién la hizo. Para mí, que no la hicieron abogados. La hicieron a lo menos ingenieros comerciales o contadores o esos asesores que contratan, que a lo mejor se hacen pasar por abogado pero nunca se titularon, no tengo idea. Pero la verdad es que técnicamente era súper mal efectuada. A mí no me preocupa tanto el tema de las indicaciones, ¿sabes por qué? Uh-huh. Porque creo que de las 819 indicaciones, uh-huh, la mayoría son puntos y comas. Sí. La mayoría de ellas son puntos y comas. Porque los pilares esenciales de la reforma se mantienen intactos. Tanto es así que incluso se pensaba que en el término de que se iban a permitir solamente huelgas, comillas, pacíficas, concepto, uh-huh, que no existe en la legislación internacional, porque hay diversos tipos de huelga, lo podemos hablar, uh-huh, se iba a eliminar, ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Iban a mantener el concepto de huelga pacífica, o sea, la huelga de chaya, ¿ya? Si tú, como trabajador, de alguna manera impides... Y globos, claro. Si tú como trabajador impides el ingreso de otros trabajadores o te pones las afuera... La entrada de la empresa cuando estás haciendo la huelga... O haces ruidos molestos con los pititos, eso se va a significar seguramente alguna práctica, un desafuero en el proceso. Va a ser considerada ya no pacífica, por tanto puede pasar a ser una huelga ilegal inmediatamente. Es un poco lo que dice el articulado. Te van a pedir el desafuero, van a paralizar la huelga, van a generar un conflicto judicial. Inclusive, tú sabes que con el exceso de intervención estatal en la huelga, sobre todo, y en el proceso de negociación colectiva en general, pero en la huelga específicamente, el excesivo permisibilidad que tiene la Dirección de Trabajo para intervenir a cada rato en ella, incluso de oficio, sin que se lo pida ninguna de las dos partes, puede ir y paralizar una huelga, intervenir una huelga y pedírselo al juzgado, ¿ya? Entonces, a la larga, ¿en qué se va a transformar esto? En que no va a haber, nosotros perdimos toda fe de que recuperemos siquiera la huelga. Hay 4 categorías grandes de huelga a nivel internacional. La huelga laboral, que se da por conflictos laborales generalmente asociados a conflictos colectivos del trabajo. Yo los llamo conflictos porque así son. Uh-huh. Esto de negociación colectiva lo inventó la dictadura, ¿ya? Por llegar a un consenso. Y la verdad es que esto es una lucha de clases. Por lo tanto, hay relación capital-trabajo que está en pugna ahí, ¿ya? Porque el trabajador y contribuye la riqueza al empleador, y no al revés. No es el que el empleador le da la pega al trabajador. Somos una máquina de dar empleo, debieran hacernos monumentos. Claro, exactamente. Lo que dijeron los controladores de venta, las fuera del tribunal en su momento. La máquina de dar empleo. Y de hecho, hay trabajadores que compran ese discurso. ¿Para qué atacan a los ricos? Si no hay ricos, ¿quién nos va a dar trabajo? ¿Para qué vamos a hacer una huelga para mejorar condiciones? Pues si puede cerrar la empresa y vamos a joder nosotros. Entonces, toda esa distorsión de la que también se valen los políticos, e incluso un político ayer o antes de ayer declaró en un diario que la huelga de advertencia de los mineros y de los portuarios había sido efectuada por desconocimiento o por error de los trabajadores. O sea, una ofensa total. No conocían la reforma, el contenido. No, yo diría que ese diputado es el que no conoce el contenido porque anda tirando un spot publicitario sin hacer ninguna referencia a lo que es la libertad sindical. Porque si tuviera el tiempo de decir por lo menos lo que dice el convenio 87 sobre libertad sindical, lo que dice el convenio 98 sobre libertad sindical, lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y el de Políticos Económicos, Sociales y Culturales, o se leyera la Constitución Política de Pinochet, o sea, en el artículo 19, número 19, perdón, o, por último, se leyera siquiera uno de los artículos del Código del 31, por lo cual lucharon más de 50 años los trabajadores chilenos, porque durante todo el tiempo previo, en Chile, los trabajadores lograron mejoras sustantivas, ley a la silla, derecho a la silla, derecho a descanso dominical, etcétera, sin tener código, porque el primer código que Chile tuvo fue el año 31, que mirado ahora con perspectiva podemos decir que era un código revolucionario en relación a lo que tenemos hoy, de verdad, y fue copiado, fue muy valorizado a nivel continental el código del 31. Estoy recordando ejemplos gráficos, por ejemplo, en diciembre del 2013, huelga de portuario. La CUT recibe, junto a la Cotaporchi, en la sede de la CUT, agradeciendo, con gente del Ministerio del Trabajo presente, que agradeciera al gobierno a estos portuarios que no pararon y que mantuvieron el país. Frases textuales de Arturo Martínez, secretario general de la CUT. Esto fue hace poco. Ahí tienes un esquirol. Y, por ejemplo, lo que pasó en Agrosuper, Freirina, donde la CUT intervino porque no quería que cerraran Agrosuper, a diferencia del tema de la comunidad, porque iban a quedar sin trabajo la gente de ahí. La importancia del trabajo como un valor, como en términos de es un regalo, agradezcamos que dan empleo y que se instaló, porque esto no se instaló ahora, se ha ido instalando sistemáticamente, es un tema de que... Es un lavado de cerebro sistemático, ojo, ¿eh? Por eso nosotros insistimos en que aquí hay una lucha de clase y hay una relación capital-trabajo, que los trabajadores tienen que empezar a posicionarse de sus conceptos de lo que es el trabajo. El trabajo es una mercancía, porque tú vendes tu fuerza de trabajo. ¿Qué significa eso? Tú vendes tu tiempo, tus capacidades, tu intelectualidad, tu fuerza física, tú vendes todo para el desempeño de una función que te encomienda un patrón, ¿cierto?, por un determinado espacio de tiempo. Y eso está todo regulado, tanto en la ley nacional como en los tratados o la ley extranjera, que es vigente en Chile por la propia Constitución. Eso no es contradictorio, por ejemplo, cuando dicen, ya, yo soy una mercancía. Por tanto, en una lógica de mercado, yo me vendo al mejor postor. Claro. No al que me dice, no, es que tú tienes que aguantar cualquier cosa. Es que a lo que voy es que se habla mucho del libre mercado y cuando uno ve en concreto cómo funciona el libre mercado, es extremadamente proteccionista y el Estado interviene, pero a favor de uno. No deja que las cosas funcionen. En Estados Unidos, por ejemplo, acá en Chile, se subsidia la empresa. Antonio, dos cosas. En primer lugar, decir que a diferencia del mercado, entendido como lo entendemos vulgarmente en esta economía ortodoxa, en el liberalismo, economía social de mercado. No es ni siquiera la economía social de mercado, en un capitalismo ortodoxo o neoliberalismo como el que tenemos en Chile, en materia de derechos del trabajo, el trabajo en sí es una función social. ¿Ya? Entonces, el derecho del trabajo es derecho público, porque el trabajador no está en una igualdad, en un plano de igualdad en relación al trabajador. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso está todo el desarrollo del derecho del trabajo y está toda la reglamentación nacional, bueno, nacional no, porque en realidad ahí es donde tenemos la pata coja de la mesa, pero internacional, que ha regulado por más de 50 años, ¿sí?, más de 50 años, la libertad sindical, porque la OIT fue creada después de la Primera Guerra Mundial en 1919 y empezaron inmediatamente a generarse los órganos de control y a generar convenios internacionales. Y Chile participó en la primera asamblea de inauguración de la OIT y fue miembro activo en el gobierno de Juan Luis Sanfuente el mismo año, octubre de 1919. Nosotros somos parte de la OIT como miembros fundadores. Así que ese elemento no hay que olvidarlo. 1919. O sea, los derechos laborales en Chile son y a nivel continental y mundial, son el reconocimiento de los derechos laborales, que son sociales y humanos, son derechos que son reconocidos incluso antes que los derechos humanos en general, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos es del año 1948. Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo creo que hay dos elementos interesantes. Primero es que, a pesar de que, digamos, esto es una cuestión de mercado, en Chile principalmente se mantienen lógicas, yo diría, incluso premodernas en las relaciones de trabajo. O sea, lógicas patronales, de decir, bueno, no, es que acá hay una relación, intentar mostrarse como patrón, incluso en la misma relación de trabajo, que es descarnada, pero el empleador intenta decir esto, ponerse la camiseta de la empresa. Premiemos eso. Somos una gran familia. Los colaboradores le llaman. Colaboradores, o lo mismo que, por ejemplo, usa Starbucks, claro, como partner, así como somos parte de la empresa. No, pero la Corte Suprema ya les dijo que no puede nombrar a ningún trabajador como colaborador. Claro, y está toda esa lógica, y lo otro es que, claro, está trastocado el concepto de producción de riqueza, como decía Felipe. Acá lo que se entiende es que el no es el trabajador el que produce riqueza, sino en realidad es el capitalista el que tiene una riqueza y la distribuye casi como bondadosamente, dando trabajo a las personas. Recordad, de hecho, sí, lo saco a colación que hace cierto tiempo, cuando terminaba TVN antes, terminaba con una frase que se llama "Nuestra riqueza, nuestra gente", que es una frase que acuñaron los empresarios en Chile, bueno, se reunían, y de hecho en algunos ICARE se nombró "Nuestra riqueza, la gente", porque la verdad es que ninguna otra parte del mundo se aguanta lo que se aguanta acá. Y se aguanta con estabilidad social, se aguanta con un orden donde la gente dice, ¿cómo va a ocurrir eso? Por ejemplo, cuando ve cosas en otros lados, estoy tratando, si no me acuerdo, fue Indonesia, si no me corrigen, que en un momento terminaron una huelga, quemaron la fábrica, así como, pero por favor, estamos esclavizados acá, nos estamos perdiendo mucho. Acá sería horroroso, probablemente muchos trabajadores dirían, weón, ¿cómo se te ocurre proponer una cosa así? Y es básicamente donde se dice, bueno, ¿sabes qué? Entre perderlo todo o no, siempre hay... se cede, porque esto es una constante, estoy de acuerdo, esto es una lucha de clase, por tanto hay fuerzas que se enfrentan y que por tanto el otro también mide en términos tácticos, establece de cuánta fuerza tiene el otro, porque si el otro sale a la calle y me paraliza todo un mes, yo voy a tener que negociar, porque la verdad estoy perdiendo plata. Mira, en buen chileno, la verdad que yo diría, somos víctimas de una pomada espectacular. Y a eso yo quiero llamar a los trabajadores de nuestro país. Dejen de creer en esa pomada. La televisión, los medios de comunicación... Pero es que la venden también. Nos tienen muy engrupido, muy engrupido. Así que, por eso que, en definitiva, yo recorro muchos lugares, muchos movimientos que tienen que ver con esta lucha contra el capitalismo, el neoliberalismo. Y todos estamos como en la misma, tratando de llamar la atención de la gente, pero la verdad que es difícil. La gente cree otras cosas, en realidad. Este tema de los sindicatos amarillos, que es muy curiosa esa frase, y a mí me llamó la atención. ¿Ah? Los esquiroles. Los esquiroles, pero y la gente no se da cuenta a veces. La otra vez en la huelga del líder, yo tengo una amiga, y le pregunté, oye, ¿cómo estáis con la huelga del líder? Que ustedes están en... No, me dijo, si yo pertenezco a otro sindicato, en realidad no me meto. No, no tenía la más mínima idea cómo funcionaba todo este sistema. ¿Ah? Y si son trabajadores. Entonces, yo creo que ahí tenemos una crisis enorme en nuestro sector. Esta pomada que le ha resultado también, hay que empezar a imaginar cosas para sacársela. Como sean paradojas, tenemos sindicatos, pero no tenemos sindicalismo, por ejemplo. Es decir, tenemos sindicatos y no tenemos movimientos sindicales. Yo tengo algunas diferencias de disciplina con los abogados, digamos que... Empezamos con... No. Por favor, Está bien. Que tienden a examinar, y con razón, digamos, este tipo de problemas como la reforma laboral dentro de un Estado de Derecho que se supone que de alguna manera tendía a regular esta relación. Y mi diferencia está porque se queda atrás algo que la María Estrella, por supuesto, ella no es como todos los abogados, insinuó, digamos, cuando habló del trabajo. El trabajo es, ante todo, una relación social. Entonces, cuando tú destruyes esa definición, digamos, lo sometes en una forma extraordinaria, como ocurre en Chile. Tú no requieres reprimir para explotar. No hay una combinación que no tiene nada que ver. En Chile, cuando se reprimió, no se explotaba. O se explotaba muy mal. Uh-huh. Porque el crecimiento la plusvalía, digamos, la riqueza del país era bastante mediocre. En cambio, se hace una operación ideológica profunda, digamos, y llevamos 25 años de una, por decirlo de una manera elegante, de una democracia de baja intensidad, donde la explotación sí existe, y muy en vivita, coleando y crece, digamos, porque no estás reprimiendo, digamos. En cambio, sí lo que estás haciendo, estás dominando, y estás dominando desde la hegemonía. La hegemonía instala, digamos, por la fuerza, todos estos conceptos nuevos, destruye aquellos conceptos que se venían desarrollando en la lucha contra el capitalismo, digamos, e instala una serie de conceptos y lenguaje que logran penetrar, se suman los medios de comunicación y tienes una combinación perfecta que permite que de todos los países del planeta solo 9 tienen sistema de acumulación de capitalización individual en el mundo, como la que tiene Chile. Pero Chile es el único que es solamente privado. O sea, ese tipo de cosas que ocurren, que aparecen como extraordinarias, son producto de este proceso de dominación. Entonces, las reformas como esta, y de ahí está la diferencia con los abogados, yo no la critico tanto ni le doy, no la desprecio. Esta es una herramienta que está construida para seguir perpetuando esta relación social en que los trabajadores no entren en conflicto y lo hagan, como dice la ministra, digamos, en un acuerdo social que permita el crecimiento del país. Ahora, ¿por qué? Porque es efectivamente, digamos, nadie está fuera del consumo. Uh-huh. Y nadie está fuera del consumo porque cuando la tasa de ganancia es de tal magnitud, en Chile de cada 1.000 pesos de riqueza, 500 son de utilidades. Unos 380 más o menos de remuneraciones y el saldo de impuestos. Pero esos impuestos mayoritariamente somos pagados por nosotros mismos. Porque de acuerdo al dato que yo les entregaba, al 0,6% que aporta la minería privada, nosotros con el IVA financiamos más de un tercio del presupuesto nacional. Entonces, esa situación es tan perfecta, digamos, que el excedente se coloca en el mercado para que tú puedas comprar lo que quieras, donde quieras y a la hora que quieras. Entonces, lo que está aquí de fondo es una constitución que logra cimentar un modelo que no tiene, y yo me atrevo a decir esto, lo podemos discutir otra vez, comparación en el mundo entero, que por sobre todas las cosas protege la estabilidad del dinero, a tal extremo que es capaz de instalar un cajero automático dentro de una comisaría, porque uh-huh. Lo que está protegiendo ahí es el dinero, digamos. Es el dinero que hace funcionar esto muy bien, que aceita nuestra vida cotidiana. Esto puede parecer así como pesimista, pero es la realidad y frente a eso los trabajadores tienen que conocer cómo funciona esto. Cuando empiezan a conocer, porque están privados por la pomada, ya podemos esperar. Yo creo que la reacción de una editorial del Mercurio frente a la movilización del 21 de abril muestra que ahí hay un camino, un buen camino. El Mercurio acusa de una huelga política a esta movilización y prevé, dice, la estabilidad relativa está en peligro. La redistribución se nos puede avecinar, digamos. Uh-huh. Bueno, por ahí va el asunto. Es difícil, es largo, pero yo invito a los trabajadores, por lo menos de la Estación Central, a que si van a ir a marchar, tengan un objetivo en la mente. No vayan a divertirse, digamos, a celebrar algo que no tiene razones para celebrar. Sí. Mira, réplica ahora. Yo, delante quise explicar un poquito las categorías de las huelgas y como que me interrumpí o alguien me preguntó algo. Uh-huh. Las categorías de las huelgas decíamos las laborales, las sindicales, las... Nombraste cuatro, anunciaste de cuatro. De solidaridad y las políticas. La de solidaridad, por ejemplo, es cuando para un puerto, por ejemplo, de Mejillones... Como ocurrió, ¿cierto? Esa es una huelga de solidaridad. Diciembre del 2003. En general, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la OIT las aceptan ambas. Cuando tienen fines estrictamente laborales. ¿Ya? Finalmente, la huelga política es aquella que se da en el contexto de, por ejemplo, España, de los recortes salariales o cambios políticas que les dejan sin efecto convenios, convenciones colectivas nacionales, porque uh-huh. allá, a diferencia de acá, sí tienen negociaciones nacionales, ¿ya? En diversos sectores de la economía nacional. Esa huelga es la que a mí me gusta. Porque es una huelga que concientiza, porque el trabajador sabe a lo que va. Y esa huelga tuvo su preludio el día 21 de abril del 2015. Y ojalá reguemos el país de huelgas políticas, porque eso va a significar la maduración de la clase trabajadora en Chile. Eso es lo que tiene que suceder. Y lo otro que tiene que suceder es que dejemos de empezar a hablar de las leguleyadas de este gobierno. Porque no vamos a solucionar nada, porque no tenemos legitimidad, los parlamentarios no tienen legitimidad para resolver nuestra vida cotidiana, ni la de los trabajadores, y por otro lado tampoco le vamos a cambiar más que una coma a eso, si ya se les dijo de todas formas que aquello era un engendro, por un eso, mamarracho. Voy a lo que... Entonces, uh-huh. perdón, Dale, termina. Entonces quería decir que yo estoy plenamente de acuerdo con todas aquellas organizaciones sindicales que están dando vuelta a la triada, entonces están actuando como Argentina, lo ha hecho históricamente, y como Uruguay lo permite también, lo han hecho históricamente y lo permiten legalmente, uh-huh. que es la huelga, la negociación y la organización. Entonces, a partir de la huelga, logramos el objetivo de la libertad sindical, porque es el orden de los factores, en este caso, sí vendría a alterar el producto. Uh-huh. Cuando me despida, yo quiero hacer algunos saludos. Sí, por supuesto. Que quería precisar respecto a eso, pues yo había mencionado respecto a que un dirigente con el que estuvimos hablando respecto al tema de la huelga, de ese paro de advertencia de 24 horas, que era Joan Parra, de dirigente portuario allá en Iquique, señala lo mismo. Decía, bueno, la verdad, honestamente, así como nosotros, como acá de este sindicato y esta agrupación y todo lo demás, la verdad no le veo mucho sentido a un paro de advertencia, porque tenemos claro cuál es la realidad y cuál es el escenario. Sabemos claramente que el otro lado no quieren dialogar, que van a pasar esto, da lo mismo. Por lo cual bregamos para un paro más indefinido, por lo menos. Indefinido le ponéis presión al otro lado. Cuando un paro 24 horas, bueno, veamos cómo paramos esto, pero va a terminar sí o sí. Y en ese sentido uno empieza a conversar. Acá, bueno, tenemos que revisar varias cosas que tienen que ocurrir, que ocurren con la atingencia y la contingencia, con dirigentes sindicales, dirigentes de movimiento, y uno empieza a ver ese tipo de madurez cuando dice, la verdad, hemos llegado a ciertos límites. Efectivamente, las pomadas siguen vendiendo, si no, no se venderían pomadas. No habría un mercado para pomadas. Pongo un ejemplo, Cadena Nacional, día martes en la noche, a las 9 de la noche, se tira un montón de medidas y que fueron pomadas que más encima son exactamente igual al enfoque. El informe del 2006, del noviembre del 2006, que tenía que ver con una comisión de 41 medidas anticorrupción, y que es, pero exactamente igual. Este informe es un poco más completo porque contrataron más gente. Estaba Honoren, pero había más gente y trajeron al extranjero y todo lo demás. Pero es básicamente lo mismo. Pero más encima se logró instalar una cuña del tema de la palabra constituyentes, que a algunos les genera así como orgasmo y otras cosas más, sin definir qué, y la discusión versó en eso. O sea, sí, porque cuando se venden pomadas es porque hay un mercado que compra pomadas, pues sí, este no es gratuito, y eso implica también lo que decíamos durante la editorial de esta semana, más allá de la culpa del chancho, que es el que le da la frecho. Tiene que ver con una autocrítica a las propias organizaciones, tiene que ver con una mirada de decir, bueno, ¿cuál es nuestra real capacidad? Cuando uno de repente mira y ve, escuchar y ve lienzo sobre poder popular y termina viendo que hay organizaciones extremadamente institucionalistas que piensan desde la institucionalidad, no se imaginen más allá, cuando el poder popular es la conciencia del poder que tengo y lo ejerzo. Cuento con mis propias fuerzas y empiezo a robustecer. Por eso hablábamos de que este paro, una de las cosas interesantes, es que empezaba a mostrar musculatura, como que empezaba a hacer ejercicio. Y la musculatura y la robustez que tenga un movimiento social, político o de clase, asegura de una u otra manera, o por lo menos aumenta altamente la probabilidad de los éxitos, de triunfos que van levantando la moral. Por una cuestión muy sencilla, voy a dar un ejemplo al revés. Tú no sacarías nada con vender pomada a partir de los medios de comunicación, especialmente la televisión, si después te paras y vas a comprar algo y no hay de eso. Uh-huh. No vas y puedes hacer la vida comprando trago, viviendo en la vida del consumo. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de la conciencia como una actividad mental es una cuestión que ya no la podemos entender así. una especie de actividad mental en que yo te podría repetir por la televisión. Pero si esa misma persona se para y va y no tiene el, ¿cómo se llaman estos ahora? Strip, no sé cuánto. Supermercado a la vuelta, a la casa. Para strip center. Ir a comprarse una pizza, qué sé yo. No hay pomada que sirva. Uh-huh. Entonces, al revés. La Matrix está funcionando. Al revés. Los trabajadores les pasa lo mismo. Los trabajadores no sacan nada con un discurso de lo que se llamaba antes hacer conciencia, si no es producto de una acción. Por eso es la importancia que tú acabas de relevar, digamos, de esta huelga política que uh-huh. ya la bautizó el Mercurio como tal, digamos. Entonces, esas acciones... Leyendo bien, para variar la realidad del Mercurio. Por supuesto. Uh-huh. El que mejor la lee. Siempre. Es un termómetro interesante. Entonces, esas acciones son las que van a permitir el desarrollo de la conciencia. Sí. No otras. Porque pasa lo mismo. Nosotros podemos hablar de los trabajadores de Estación Central aquí uh-huh. todo el día, digamos. Pero si no hay una acción, no hay desarrollo de la conciencia. Quiero aclarar al último, que estamos hablando por la 107.9 en Estación Central, pero escuchan de todo Chile, para que no se sienta... y fuera de Chile también, vía online. Estimado. De hecho, hay gente que está hablando de lo que está ocurriendo en España también, que escuchan chilenos allá y otra gente. Ah, no, escuchan de todos lados. Sí, de todos lados. Les mandamos un abrazo. Son bien sentidos, son muy sentidos acá. Con un amigo que ha agregado laboral en España. Claro. Y otro que ha agregado de periodismo, no estudió jamás periodismo. Saludos para Casel y todo. A propósito de España, renunció Monedero, por si le interesa la casta ahí del tele. El Podemos. ¿Qué significa que renunció su cargo en el Podemos? Sí, fue aceptado por Pablo Iglesias. Dentro de esta división... No me gusta que Podemos a mí. Hay gente acá que hay toda una discusión de por medio. Acá la verdad no nos gusta mucho y hay gente que se ha enojado por eso. Pero está bien, hay gente que le puede gustar salidas institucionales dentro de lo mismo, más bonita y todo lo demás. Me parece humanizar el capitalismo. Cosa, nadie se le ocurrió eso. Es la primera vez que se señala. Caselli sacó Monedero. Probablemente fue las declaraciones de Caselli. O sea, me hizo una pregunta. Disculpe, yo encuentro que Caselli es un patú de mierda. Criticar a Podemos por recibir plata ya cuando él recibe plata de un cargo que no existe. Hay que ser carerraja, pero bueno. Pero así está la cosa. Estamos ya llegando al final, nos pasamos un poquito, pero... Un poquito. De hecho, vamos a enlazar casi directamente con el Noticiero Ciudadano, pero antes de eso, tienes los micrófonos disponibles para saludar, para mandarse el discurso que quiera. A las armas. Precisar también. Bueno, yo me despido dando las gracias a los compañeros de Radio Villa Francia. Les voy a decir que quiero mandar un saludo al Sindicato de Trabajadores de Alimentos Fruna, uh-huh. que están hoy día movilizados afuera de la empresa con tal de las 6 de la mañana, en camino a Melipilla 2146, uh-huh. porque tiene la empresa, el señor Santi Esteban, sin acceso a las dependencias de la empresa, o sea, sin otorgar funciones a dos dirigentes sindicales, ¿ya? Uno de ellos el presidente del sindicato y otro un director, a los dos varones, por decirlo así. Y el sindicato ha hecho una propuesta de movilización y esto ha significado también un crecimiento masivo de subir de 300 a casi 400 trabajadores y les deseamos mucho éxito en su movilización del día de hoy, que iba a significar incluso cortes de carretera y otras actividades muy bonitas ahí en las afueras de la empresa Fruna. Y solicitamos que reincorporen luego y dejen de efectuar estas prácticas antisindicales. Otro saludo va para Laboratorio Ducay, ubicado en Quilicura, de propiedad del exministro Pinochet, Álvaro Bardón, que no descanse en paz, por favor, pero que está administrado por su hijo, que hoy día de hoy, entiendo, alrededor de 300 trabajadores se tomaron la empresa por el no pago de gratificaciones y deseamos éxito en esa movilización o actividad o huelga o paralización que podríamos marcarla dentro también de una reivindicación estrictamente laboral. ¿Ya? También va un saludo a las trabajadoras de la empresa Promotoras de Belleza S.A. de Quilicura, alrededor de 140 trabajadoras que inician su proceso de negociación colectiva y así estamos. Yo, esos son mis saludos acotados por hoy. Tengo un listado enorme en lo demás. Que les vaya muy bien, también. Que vayan muy bien a los trabajadores en todas sus movilizaciones y que empiecen a ganar de verdad reajustabilidad y éxito en los procesos que vienen, porque hasta ahora hemos visto que no han sido muy exitosas las negociaciones colectivas. Uh-huh. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los chilenos, a los extranjeros, a los vecinos de Villa Francia. Yo quiero hacer una acotación a propósito de la marcha de mañana. Mañana, por ejemplo, se está convocado a Avenida Brasil con Alameda. Tengo un rollo, en lo personal, respecto a eso, pues está la marcha de la CUT, que va a ir hasta Portugal, me parece como la de todos los años, esta cosa de la Plaza Brasil, o de Brasil, la Alameda, hasta Estación Central, que queda frente a la USACH, cuando creo que era el momento, es una visión muy personal, de ganar la Alameda, porque es de los trabajadores, no es de una organización en términos particulares. Y en ese sentido, creo que todavía falta entender tácticamente ciertas cosas que tiene que ver con la disputa, y entiendes que esto es un conflicto constantemente. Eso, no sé si también hay opinión respecto a eso, pero mañana por lo menos va a ser en Alameda con Brasil, a eso de las 10 creo que se empiezan a juntar, sí, la gente ahí. No voy a hacer como una radio que estuve hace unos días de convocar a la marcha oficialista, así que... Ah, que estuvo en Uruguay visitando una radio. Y que me tuve la sorpresa de repente. Y se sacó una foto con Mujica y la anda repartiendo. Mentira, mentira. que llamaron a la marcha el Pit CNT, no... Ah, qué bonito. claramente hay un error táctico, se reconoce, pero pero la marcha que busca justamente oponerse a esta reforma es la que se convoca en Alameda Brasil. En Alameda con Brasil. Uh-huh. Así que a esa, y bueno, ahí converse con los que estén más adelante, diga por qué lo hizo, por qué se ocurrió esta ruta y no otra. Va a haber en Concepción, en Temuco, en Valpo, para que vayan buscando ahí también. Los así llamados errores tácticos, yo creo que obedecen a errores mucho más profundos que tácticos. Lo que se habló hoy día también. Sí. Pero ponerlo en la palestra, es que generalmente uno lo obvia para, sí, no generar molestia y sí, todo. Hay que discutirlo. Pero yo estoy de acuerdo, comparto esa opinión, digamos. Creo que contribuyen a la segmentación que el modelo produce para poder tener efectividad. Y lamentablemente en los sectores de izquierda se renuevan los sectarismos que nos han hecho tanto mal, digamos. Así que yo quiero saludar a los trabajadores en su conjunto, digamos, a todos aquellos que viven, a la clase que vive de su trabajo, no solamente ahora sí sé en la Estación Central, sino que en todo Chile. Los saluda un sociólogo precarizado. Ah, yo pensé que todos los sociólogos ganan lo mismo que Tironi. Pero... Oye, que ando... Sí, estoy... Acá lo tengo listo, de hecho. Jorge, me despido. Yo quiero agradecer una vez más, darle un saludo. Quiero saludar a los trabajadores que están en huelga en este momento. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, la Clínica San Lorenzo Limitada, Orsan Cheque, Astor Call Center S.A., Alternativa Marketing y Promociones S.A. y G4S Austral S.A. La información que tenemos que está ratificada en la Dirección del Trabajo, quizás alguna ha terminado. Quiero también señalar las últimas huelgas que han votado los trabajadores, las últimas en Santiago, Storebox S.A., Chile Post, en Talcahuano, Congelados Pacífico, Arica, la estrella de Arica, empresa periodística del norte del Mercurio, Rancagua, SCAF Logística S.A. y Santiago Huenco. Nada más, pues yo... mañana es el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Yo creo que cada quien tiene que buscar su lugar. Día de conmemoración y lucha, como claro, decía ella. No es un día de celebración y del asado con el patrón y todo. Claro. Hay que manifestarse. Hasta luego. Buenas tardes. Joaquín, ¿quiere llamar a la convocatoria allá en Montevideo? No, de hecho, justamente es lo que no quiero hacer. Asumirlo de como una conmemoración, de forma combativa, de mostrar fuerza, de oponerse también a esta reforma, de tener esa consigna clara, yo creo, para este 1 de mayo y extenderla también para el 21, que yo creo que también es otro momento donde va a pasarse probablemente de una cámara a la otra, así que hay que dar la pelea y por supuesto ahí en Alameda con Brasil estaremos y eso, conmemorar, luchar e intentar transformar esta sociedad y estas relaciones de capital-trabajo que existen en este momento de forma tan obscena en este país. Eso. Bueno, nos despedimos. Nosotros mañana vamos a estar revisando lo que va a estar ocurriendo el 1 de mayo en todo el país. Nos recordamos en el matinal propiamente tal el lunes a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, vamos a estar como siempre informando y revisando el acontecer. político, el acontecer nacional, internacional, lo que está ocurriendo desde la mirada de otro enfoque y desde una visión siempre profunda y contextualizada de lo que está ocurriendo. Agradecer a la gente de Huelga Chile, agradecer acá a sociólogo y a la abogada que se concilie ese gremialismo en disputa. Entender que somos clase, que somos trabajadores y trabajadoras y que básicamente lo que se ha quitado, no solamente se cambió pueblo por gente al entrar al 90, sino varias cosas. Hoy día se habla de ciudadanía, aunque no somos todos ciudadanos, por lo menos en términos de plenitud de derechos. Y la cosa sigue siendo lo mismo. Acá, por lo menos, no nos perdemos y nuestro enemigo es la explotación. Por tal, el quien explota. Ahí lo demás, che, ya suena agregado todo el tema de nuestro problema, la explotación. Venga donde venga, tenga el color que venga. Nos despedimos entonces y esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. No podrán ser destruidos. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia. Por la verdad. Por la justicia. Radio Villa Francia. 107.5 FM.